La manifestación de Cristo en el libro de Éxodo. Un análisis teológico. Doctora Olga I. Carrasquillo. Dedicatoria. A ti, mi Padre Celestial, Rey del Universo, te agradezco por el regalo de la vida. Al Señor Jesucristo por darme una salvación, la cual no merecía, y por hacerme partícipe de la familia divina. Al Espíritu Santo, de Dios, quien es mi consolador y quien guía mis pasos por sendas de rectitud. Gracias, Señor, por tener tu presencia, la cual me ha acompañado y guiado a lo largo de mi caminar, por ser mi roca, mi fortaleza y mi refugio. De no haber sido por tu ayuda, Señor, este material no hubiese sido realizado. Con gratitud hoy puedo decir, hasta aquí me ha ayudado Jehová. Agradecimientos. Un agradecimiento especial a Salimar, mi hija, mi mayor bendición y el motor que me impulsa a seguir adelante y a perseguir cada uno de mis sueños. Josefina, mi madre, por su amor incondicional y por enseñarme a ser la persona que soy. Víctor, mi padre, por su amor, sus cuidados y por siempre apoyarme en el transcurso de mi vida. José y Janet, mis hermanos, por su cariño y apoyo incondicional. Esther, mi compañera de estudios, por su apoyo, por sus valiosas aportaciones en este escrito e investigación. Mayra, mi amiga, por su aporte y colaboración en este trabajo de investigación. Gracias a todos. Les estaré eternamente agradecida. Prefacio. En mi caminar con el Señor, he disfrutado de experiencias maravillosas que me han ayudado a mantener una vida sólida. Reconociendo siempre que Él es mi fuente de gracia y sabiduría para comprender su palabra. Hoy doy gracias al Señor que me da la bendición de poder exponer este tema, lo cual me ha ayudado a ampliar mis conocimientos de las Escrituras. Deseando que todo lector sea edificado con este material y que siempre estén dispuestos a estudiar la palabra de Dios. Y así, con su ayuda, todos podamos decir: solo su gracia nos ha sostenido. Al Señor sea toda la gloria. Olga I. Carrasquillo. Apreciado lector. Este libro tiene el propósito de brindar una guía clara y accesible para todos los lectores que buscan comprender y profundizar acerca de la tipología de Cristo dentro de la narrativa del Éxodo. A través de este relato, la autora muestra cómo la liberación de Israel anticipa la obra redentora de Jesús y la fidelidad de Dios en el cumplimiento de su pacto. El libro destaca la soberanía de Dios, la función de Moisés y Aarón como sumo sacerdote, quienes resaltan la figura mesiánica y la presencia constante del Señor en la vida de su pueblo. Más que un estudio teológico, esta obra es una invitación a fortalecer tu fe y conocer cómo Dios sigue guiando a su pueblo hoy. En conclusión, este material no solo proporciona una herramienta valiosa para entender el plan divino, sino que también presenta un análisis exhaustivo con un enfoque claro y didáctico para quienes desean ampliar el conocimiento bíblico y reconocer cómo la historia de la redención de Israel sigue siendo relevante hoy en día. Introducción. El libro de Éxodo, uno de los pilares fundamentales del Antiguo Testamento, narra una de las historias más trascendentales de la fe judeocristiana. La liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y su peregrinación hacia la tierra prometida. La literatura bíblica no solo relata eventos históricos cruciales, sino que también revela profundas verdades teológicas sobre la naturaleza de Dios, la condición humana y el propósito divino para la redención. Éxodo comienza en medio de la opresión y el sufrimiento del pueblo hebreo en Egipto, donde son sometidos a trabajos forzados y a la crueldad del faraón. Sin embargo, en medio de la oscuridad surge un líder dudoso, Moisés, un hombre elegido por Dios para liberar a su pueblo y llevarlos a la libertad. A través de una serie de prodigios y señales divinas, Moisés desafía el poder del faraón y guía a los israelitas en su travesía hacia la libertad y la esperanza. El relato de Éxodo no solo presenta la narrativa emocionante de la liberación de un pueblo oprimido, sino que también revela importantes lecciones sobre la fidelidad de Dios, su poder redentor y su compromiso con su pueblo. Desde los milagros en Egipto hasta el cruce del Mar Rojo, desde la entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí hasta la construcción del tabernáculo, Cada evento y enseñanza en Éxodo es un testimonio del amor y la providencia divina. A lo largo de las páginas de Éxodo, vemos la mano de Dios obrando en la historia humana, guiando, protegiendo y transformando a su pueblo escogido. Además, encontramos promesas de libertad, justicia y salvación que resuenan a lo largo de las edades y encuentran su cumplimiento definitivo en la venida de Jesucristo, el verdadero libertador y redentor del mundo. En esta introducción, nos embarcamos en un viaje a través de las páginas de Éxodo, explorando sus verdades eternas, sus misterios profundos y su relevancia duradera para nuestras vidas hoy. A medida que profundizamos en sus narrativas y enseñanzas, podemos obtener nuevas ideas sobre el carácter de Dios, encontrar inspiración para nuestro propio viaje de fe y encontrarnos de nuevo con el Dios que escucha los clamores de su pueblo y los libera. En resumen, el libro de Éxodo es mucho más que una crónica histórica, es un testimonio vivo de la gracia y el poder de Dios, una invitación a la fe y la confianza en su providencia, y una luz que ilumina nuestro camino en medio de las tinieblas. A través de su relato cautivador y sus verdades eternas, Éxodo continúa siendo una fuente de inspiración y esperanza para todas las generaciones de creyentes. La manifestación de Cristo en el libro de Éxodo. Explicación. En este tema abordamos y demostramos una clara manifestación de Cristo en el contenido del libro de Éxodo. Dios comienza a manifestarse y darse a conocer a Israel. Desde su trato y pacto con Abraham, ellos eran la simiente que había sido prometida. Habiéndose establecido Israel en tierra de Canaán, Dios utiliza una hambruna para hacer que el pueblo se mueva a otra tierra, esta vez en Egipto, donde Dios manifiesta su poder y el pueblo experimenta el cuidado que Él tiene hacia ellos. En Éxodo se encuentra la mano de Dios moviendo la fuerza de la naturaleza y la creación para doblegar el espíritu soberbio del faraón, que se resiste a liberar a Israel de su esclavitud. Una presencia clara de la manifestación de Cristo puede observarse cuando Israel se enfrenta al majestuoso Mar Rojo. Para muchos lectores les es imposible y no pueden creer que el mar fue dividido y que Dios creó un camino, e Israel haya cruzado en seco. Este punto ha sido muy debatido entre muchos estudiantes. En este material presentamos una explicación del poder y la poderosa manifestación de Cristo ante las fuerzas del mal y la naturaleza. Referencias bíblicas. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo Jehová. Éxodo 6, 7 y 8. Contexto histórico. Habiéndose Dios comprometido a revelarse a la simiente de Abraham y establecerlos en la tierra de Canaán para hacerlos de bendición a todo el mundo, esto sin consideración alguna de su rectitud, sino solo en virtud de la palabra empeñada a Abraham. Su primer paso fue revelárseles por medio de Moisés en el Sinaí, justamente 2 meses después de haber huido de Egipto. Esta presentación de sí mismo como su Dios trajo consigo una proposición y una revelación del plan especial que tenía preparado para los hijos de Israel. La presentación y aceptación de este plan marcó el principio del periodo israelita. Para los hijos de Abraham. En primer lugar, en este plan especial, Dios estaba tratando con ellos no como hijos de Abraham, sino más bien y solamente como la casa de Jacob, los hijos de Israel. Éxodo 19:3. Abraham tuvo 2 líneas de descendientes. 1. Los seguidores de la fe que tuvo en la incircuncisión. Romanos 4:11-12. 2. Los hijos carnales que guardaron el pacto de la circuncisión. Génesis 17:1-14. Un suplemento al pacto con Abraham. Dios prometió bendecir a todas las naciones por medio de estos hijos carnales de Abraham. Con ellos, ahora, en este nuevo pacto, se dará en sí mismo el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. El pacto con Moisés sería un suplemento al pacto, en lo siguiente. 1. Cumplirá la promesa de Dios de revelarse a la simiente de Abraham. 2. Ayudaría a la unidad y preservación de la nación, capacitándoles para A. Poseer las puertas de sus enemigos. B. Poseer la tierra de Canaán. 3. Proveería el medio por el cual fueran de bendición para todas las naciones. 4. Detendría la transgresión en Israel. Pero el pacto con Moisés es distinto del que Dios hizo con Abraham. El lado divino. Dios estaba ansioso de que ellos entraran en este pacto con él. Ellos habían visto su poder cayendo en juicio sobre los egipcios y con gracia salvadora sobre ellos. Los tres propósitos de Dios con este nuevo pacto fueron: 1. Hacerlos un especial tesoro por sobre todos los pueblos. 2. Hacerlos un reino de sacerdotes. 3. Que fueran gente santa. Un especial tesoro. La primera de estas tres promesas indica que, aunque Dios ama a todos los hombres, los israelitas serían amados de una manera especial. Debe recordarse que los individuos de todas las nacionalidades podían ser incluidos en este pacto, como en el de Abraham, si se identificasen con los judíos por el rito de la circuncisión. Un reino de sacerdotes. Los sacerdotes interceden por otros. Israel estaría delante de Dios en intercesión misericordiosa por las demás naciones. Por su parte, un reino necesita un rey, y en esta promesa Dios les asegura descender y ser su rey. Gente santa. Nunca se ha limpiado el pecado sino solo por medio de la sangre, y no hay santidad por esfuerzos propios que sea digna de llevar este nombre. Por esto, su tercera promesa incluyó la aplicación de su sangre y la comunicación de su santidad. Sanidad divina. Una cuarta promesa de Dios, que debería ser incluida en este pacto, ya había sido dada en las aguas de Mara. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. El lado humano. El lado humano de este pacto fue la obediencia. Si diereis oído a mi voz. Los mandamientos. El rey pone los fundamentos de la Magna Carta del Reino de Sacerdotes, en forma de 10 mandamientos. Los juicios. Estos mandamientos serían interpretados y aplicados por el rey mismo como acción judicial o juicios, mencionados por anticipado y registrados en Éxodo 21-23. Las ordenanzas. Su voz les instruye enseguida acerca del tabernáculo, donde morará con ellos. Sería la morada de su rey, y él tenía derecho a dictar su plan, Éxodo 25:8. Sería también una figura de las cosas celestiales, Hebreos 9:23, y solo él sabía de esas cosas celestiales, Juan 3:12. Las varias partes de este tabernáculo también simbolizarían las cosas invisibles del rey mismo, siendo así una revelación de sí mismo. Estas fueron todas las ordenanzas o medios por los cuales Israel adoró a su rey. Lic 63-67. Mientras Israel estuvo sujeto y fue obediente a los preceptos de Dios, él estuvo con ellos, pero no fue así cuando desobedecieron, pues el juicio de Dios los alcanzó, llevándolos cautivos a tierras extrañas. No obstante, Dios siempre se acordó de ellos, regresándolos de nuevo a su tierra. Primicia de eventos. En la historia de la humanidad son muchos los grandes historiadores y estudiosos que siguen negando la existencia de un Dios creador y la veracidad de la Escritura, la Biblia. La historia de que Dios escoge y llama a un hombre, Abraham, de donde surge una nación, ha creado negativismo y dudas en algunos grandes estudiosos. El caso contra el surgimiento e historia de Israel y el gran éxodo desde la tierra de Egipto, bajo el gran dominio del poderoso faraón, es absurdo según muchos. Según estos, su ausencia de veracidad puede formularse en tres palabras: falta de evidencias. ¿Se basan ellos en qué? En ninguna parte de los registros escritos del antiguo Egipto se habla de los hebreos ni de esclavos israelitas, mucho menos de una figura llamada Moisés. No hay ninguna mención de que las aguas del Nilo se transformaron en sangre. Ninguna serie de plagas corresponde a los escritos de la Biblia. Ningún faraón derrotado ni un ejército hundido en el mar es claro ni científico. Berman, octubre de 12. Señalan que no existe respuesta para estos argumentos. Evidencias bíblicas. La exposición bíblica del libro de Éxodo se enfoca en el gran tema, el poder de Dios manifestado a un pueblo escogido y separado. La historia bíblica apunta y señala en el primer libro, Génesis, el nacimiento y el comienzo de una gran nación que sale de los lomos del patriarca Abraham. Referencia bíblica. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Génesis 15, 4. Junto a esa promesa se le advierte a Abraham que su descendencia sería esclava y oprimida por 400 años. Pero vendría el juicio para ellos. Referencia bíblica. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Génesis 15, 13. Pero Dios haría juicio contra esa nación y su descendencia saldría con gran riqueza. Evidencia histórica. Comenzamos con lo ya señalado, falta de evidencia y existencia de los hebreos en los registros egipcios. Los egipcios se referían a todos sus esclavos semitas occidentales simplemente como asiáticos, sin ninguna distinción entre grupos. Tal como lo hicieron los esclavizadores del Nuevo Mundo. Nunca identificaban a los esclavos negros por el área específica de donde procedían, África. El 99% de los papiros escritos durante ese periodo se han perdido. No hay ningún sobreviviente del delta oriental del Nilo, de la región donde la Torá afirma que residían los hijos de Israel. Algunos eran esclavos y algunos, como Moisés, tenían nombres egipcios. En el relato bíblico del Éxodo, los faraones son llamados Paró, Faraón, en otros relatos, los monarcas egipcios son llamados Paró Necao, Segunda de Reyes 23. 29. Los nombres de diversas entidades nacionales mencionadas en Éxodo 15. 1 al 18, tales como filisteos, moabitas, edomitas, se encuentran en las históricas bibliotecas egipcias. La historia del éxodo de Israel y de su jornada por el desierto refleja un conocimiento sólido de la geografía y las condiciones naturales del delta oriental del Nilo, de la península del Sinaí, el Negev y Transjordania. Éxodo 13. 17 señala que Israel eligió no atravesar la península del Sinaí por la parte costera, lo que hoy es Gaza. El descubrimiento arqueológico de fortificaciones egipcias confirma esto hoy. La primera mención escrita de una entidad llamada Israel se encuentra en la inscripción de las victorias del faraón Menepta de 1206 a.C., Berman, 16-17. Existe una fuerte evidencia, tanto histórica como bíblica, de la existencia del Éxodo y del gran pueblo de Dios, Israel. Referencias bíblicas. Y en la cuarta generación volverán acá. Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Génesis 15. 16. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Éxodo 12. 33. Los israelitas que salieron de Ramsés a Sucot. Sin contar mujeres y niños, eran como 600.000 hombres de a pie, en edad militar. Éxodo 12. 37. En el libro Jerusalén y la Tierra Prometida, el autor Diamond dice. El filósofo griego Tucídides dijo en el siglo V, la mayoría de las personas no se esfuerzan en buscar la verdad, sino que están mucho más dispuestas a aceptar la primera versión de los hechos que oyen. Por ello, tomo con respeto verdades investigadas por otros que también indagan la verdad. Diamond, 46. Entonces, todo el que quiera conocer los grandes prodigios y maravillas que Dios manifestó y obró para con su pueblo Israel, lo encontrará en este hermoso volumen del libro de Éxodo. Capítulos de Éxodo. 1. Aflicción de los israelitas en Egipto. 2. Nacimiento de Moisés. Moisés huye a Egipto. 3. Llamamiento de Moisés. 4. Moisés vuelve a Egipto. 5. Moisés y Aarón ante Faraón. 6. Jehová comisiona a Moisés y Aarón. 7. La plaga de sangre, la vara de Aarón. 8. La plaga de ranas, piojos, moscas. 9. La plaga en el ganado, úlceras, granizos. 10. La plaga de langostas, tinieblas. 11. La anunciada muerte de los primogénitos. 12. La pascua muerte de los primogénitos. 13. Consagración de los primogénitos. 14. Los israelitas cruzan el Mar Rojo. 15. Cántico de Moisés, el agua amarga de Mara. 16. Dios da el maná. 17. Agua de la roca, guerra con Amalek. 18. Jetro visita a Moisés. 19. Israel en el Sinaí. 20. Los 10 mandamientos. 21. Leyes sobre los esclavos. 22. Leyes sobre la restitución. 23. Las 3 fiestas anuales. 24. Moisés y los ancianos en el monte Sinaí. 25. La ofrenda para el tabernáculo. 26. El tabernáculo. 27. El altar de bronce. 28. Las vestiduras de los sacerdotes. 29. Consagración de Aarón y sus hijos. 30. El altar del incienso. 31. Llamamiento de Bezaleel y Aholiab. 32. El becerro de oro. 33. La presencia de Dios prometida. 34. El pacto renovado, fiestas anuales. 35. Reglamento del día de reposo, la obra del tabernáculo. 36. Construcción del tabernáculo. 37. Mobiliarios del tabernáculo. 38. El atrio del tabernáculo. 39. Hechura de las vestiduras sacerdotales. 40. Moisés erige el tabernáculo, la nube sobre el tabernáculo. Capítulo 1. En el libro de Éxodo no hay una manifestación explícita de Cristo. Se narra principalmente el aumento del pueblo de Israel en Egipto y la opresión que sufrieron bajo el nuevo faraón que no conocía a José. La narrativa se centra en la esclavitud de los israelitas. Una nueva familia de faraones se sienta en el trono egipcio, y los servicios que José había prestado constituían solo un modesto recuerdo del régimen odiado que había desaparecido. Ellos ven con alarma el asombroso y sobrenatural crecimiento de la población israelita, pero no hay gratitud hacia ellos en los corazones egipcios. De manera que el faraón no quiere que se vayan, con dureza los obligará a servir como esclavos y así los desmenuzará en número y, a la vez, se aprovechará de ellos para realizar la construcción de obras públicas. Sin embargo, Dios frustra el plan del faraón. Cuanto más los egipcios los oprimen, tanto más se multiplican y crecen. El intento de exterminar a este pueblo matando a los bebés varones nos hace recordar la matanza de los niños en Belén, Mateo 2. 16 a 18. Es así como los egipcios perdonaron la vida de las niñas, pensando que ellas se casarían con egipcios y así perderían su identidad racial. Referencias bíblicas. Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos, y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Éxodo 1. 8, 9, 13, 16. Capítulo 2. Encontramos la historia del nacimiento de Moisés y su rescate del Nilo por parte de la hija del faraón. Sus padres, de la tribu de Leví, lo esconden confiando en la providencia divina para su protección. Se establece el contexto para la futura obra redentora como líder de los israelitas, quien será instrumento en su liberación de la esclavitud en Egipto. A lo largo del libro se destaca la fidelidad de Dios hacia su pueblo y su provisión constante, así como la fragilidad y la rebeldía del pueblo. Dios lo preparó para ser caudillo y libertador de su pueblo. Este fue criado en un hogar piadoso por lo menos durante los primeros 5 o 7 años de su vida, y así aprendió a tener no solamente fe en Dios, sino también simpatía y amor a su pueblo oprimido. Fue educado en el Palacio de Egipto. Este evento establece las circunstancias del nacimiento y su adopción por parte de la hija del faraón, eventos que eventualmente lo llevarán a ser el líder que guiará al pueblo de Israel fuera de la esclavitud egipcia. Al contar 40 años, se identificó con el pueblo israelita y trató de liberarlo por sus propias fuerzas. Pero ni él estaba preparado para liberarlo, ni el pueblo para ser liberado. La historia de Moisés prefigura a Jesucristo como Redentor, quien desempeñaría la liberación espiritual de la humanidad. Él aparece, además, como libertador del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, y Jesús, como libertador del hombre del pecado que lo esclavizaba. Referencias bíblicas. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió, y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Éxodo 2. 1, 2, 10, 12. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5. 1. Capítulo 3. Visualizamos un acontecimiento donde se revela la manifestación de Cristo a través del encuentro de Moisés con Dios en la zarza ardiente. Dios le encomienda la tarea de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y llevarlos a la tierra prometida de Canaán. Moisés se muestra reacio y duda de su capacidad para cumplir esta misión, pero Dios le asegura que estará con él en todo momento y le proporcionará las palabras necesarias para demostrar su autoridad divina ante el faraón y su pueblo. Moisés le pregunta por su nombre, y Dios responde, «Yo soy el que soy», indicando su eterna existencia y su poder soberano sobre todas las cosas. Dios le instruye sobre cómo acercarse al pueblo de Israel y a los líderes de Egipto, y le asegura que el faraón se resistirá, pero finalmente dejará ir al pueblo. Se establece su llamado como líder y profeta, y marca el comienzo de la liberación de su pueblo de la esclavitud en Egipto. Dios se manifiesta como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y le encarga la tarea de liberar a su pueblo oprimido. Esta manifestación anticipa la venida de Cristo como el Salvador del mundo, enviado por Dios para liberar a la humanidad del pecado y conducirla a la redención. Referencias bíblicas. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y respondió Dios a Moisés, Yo soy el que soy. Y dijo, Así dirás a los hijos de Israel, Yo soy me envió a vosotros. Éxodo 3. 2, 9, 10, 14. Entonces dijo Moisés a Jehová, Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Éxodo 4. 10. Capítulo 4. Moisés sigue mostrando su resistencia y dudas ante la tarea que Dios le ha encomendado de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, y presenta varias objeciones y preocupaciones a Dios, incluyendo su falta de habilidades y su temor a no ser creído por el pueblo de Israel. Por lo que Dios le proporciona señales y milagros para demostrar su autoridad y respaldo divino. Estas señales incluyen la transformación del bastón de Moisés en una serpiente, su mano leprosa que se cura, y el agua del Nilo que se convierte en sangre al ser derramada en tierra seca. Moisés sigue resistiéndose y pidiendo a Dios que envíe a otra persona en su lugar. Él se muestra compasivo y paciente con Moisés, pero le reitera que él es el elegido. Moisés acepta obedecer la voluntad de Dios y regresa a Egipto. Él advierte sobre los peligros que enfrentará y le asegura que estará con él para guiarlo y protegerlo. Aquí se presenta la manifestación de Cristo a través de las señales y prodigios que Dios otorga a Moisés para confirmar su llamado como líder de los israelitas y su autoridad ante el faraón. Estos milagros destacan la soberanía y el poder de Dios, y anticipan la obra redentora de Cristo como el Salvador enviado por Dios para liberar a su pueblo y manifestar su gloria. Referencias bíblicas. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano, y tómala por la cola. Y él extendió su mano, y la tomó, y se volvió vara en su mano. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y si aún no creyeren estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Éxodo 4. 4, 6, 9. Capítulo 5. Moisés y Aarón se presentan ante el faraón de Egipto para hacerle la petición de liberar al pueblo de Israel. Sin embargo, él rechaza la solicitud, negándose a dejarlos ir. Sugiere que se incremente la carga de trabajo sobre los israelitas, dejando de proporcionar paja para la fabricación de ladrillos, pero exigiendo que la misma cantidad de ladrillos sea producida diariamente. Esto hace que aumente el sufrimiento y el agotamiento del pueblo. Los israelitas confrontan a Moisés y Aarón, culpándolos por empeorar su situación ante el faraón. Él cuestiona a Dios sobre por qué ha permitido que las cosas empeoren para su pueblo. La resistencia del faraón y el sufrimiento del pueblo de Israel marcarán el escenario para los eventos que conducirán a la liberación divina de la esclavitud egipcia. No vemos la manifestación de Cristo, pero sí se establece el contexto para la confrontación entre el poder del faraón y la voluntad de Dios de liberar a su pueblo, lo cual anticipa la obra redentora de Cristo como el libertador y salvador de la humanidad. Referencias bíblicas. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón. Éxodo 5. 1. 15, 20. Capítulo 6. Dios responde a la desesperación y dudas de Moisés con palabras de promesas y poder, y reafirma su compromiso de cumplir las promesas hechas de dar la tierra de Canaán a su descendencia. También le asegura que él ha escuchado el clamor del pueblo de Israel y está comprometido a liberarlos de la esclavitud en Egipto. Promete llevarlos a la tierra que juró darles como herencia, donde serán su pueblo y él será su Dios. Sin embargo, Moisés continúa mostrando dudas y temores sobre su capacidad para hablar con eficacia ante el faraón. Dios le asegura que su hermano Aarón lo ayudará como portavoz y que él mismo le enseñará qué decir. Moisés y Aarón reciben un renovado sentido de propósito y confianza en el plan de Dios para liberar a su pueblo. También se enumeran las genealogías de Moisés y Aarón, destacando su linaje de la tribu de Leví, como los elegidos por Dios para cumplir su propósito. La manifestación de Cristo se presenta a través de las promesas de Dios de liberar a su pueblo y establecer su pacto con ellos. Aunque no se describe una manifestación física de Cristo, estas promesas y revelaciones anticipan la venida de Jesucristo como el cumplimiento de las promesas de Dios y el Salvador del mundo. Referencias bíblicas. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, y en la cual habitaron. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo Jehová. Éxodo 6. 4, 6, 8. Capítulo 7. Dios instruye a Moisés y a Aarón sobre cómo confrontar al faraón y demandar la liberación del pueblo de Israel. Les advierte que el faraón se mostrará obstinado y que realizará milagros para demostrar su autoridad. Moisés y Aarón realizan un milagro ante él, convirtiendo la vara de Aarón en una serpiente. Los magos egipcios también realizan un acto similar. Dios le ordena a Moisés que estire su vara sobre las aguas del Nilo, convirtiéndolas en sangre. El faraón no se deja intimidar y endurece su corazón, negándose a su petición. Luego envía sobre Egipto la plaga de las ranas, la de los piojos, la de las moscas, la peste del ganado, las úlceras en la piel de los egipcios, la plaga del granizo y las langostas. A pesar de estos castigos, el faraón sigue resistiéndose a la demanda de liberación. Se destaca la confrontación inicial entre Moisés, Aarón y el faraón. Este enfrentamiento establece un patrón, mostrando la obstinación del faraón y la perseverancia de Dios en cumplir su propósito. Las plagas cumplieron con los siguientes propósitos. Demostraron que Jehová es el Dios supremo y soberano. Tanto los israelitas como los egipcios supieron quién era Jehová. Derrocaron las deidades de Egipto. Castigaron a los egipcios por haber oprimido a los israelitas y por haber hecho tan amarga su vida. Efectuaron la liberación de Israel y lo prepararon para conducirse en obediencia y fe. Job 123. La manifestación de Cristo se ve a través de señales y prodigios. Estos milagros anticipan la obra redentora de Cristo como el Salvador enviado por Dios. Aunque no se menciona explícitamente a Cristo, las acciones de los dos siervos de Dios apuntan hacia la intervención divina en la historia humana, revelando la presencia y el poder de Cristo como el mediador entre Dios y su pueblo. Referencias bíblicas. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Vinieron, pues, Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Éxodo 7, 2, 10, 11. Capítulo 8. La confrontación entre Moisés, Aarón y el faraón continúa, con Dios enviando más plagas sobre Egipto para persuadir al faraón de que libere al pueblo de Israel. Sin embargo, este sigue negándose a ceder y liberar al pueblo de Israel, y sigue resistiéndose a la voluntad de Dios. A través de estos eventos se destaca la creciente confrontación entre el poder del faraón y el poder sobrenatural de Dios, así como la persistencia de Dios en cumplir su promesa a su pueblo. El agua del Nilo se convirtió en sangre. Fue un golpe contra Api, el dios de las inundaciones del Nilo. La tierra se infestó de ranas. Los egipcios relacionaban las ranas con los dioses Api y Et. La plaga de piojos, tal vez mosquitos. El polvo de la tierra, considerado sagrado en Egipto, fue convertido en insectos muy molestos. Enormes enjambres de moscas, tábanos, llenaron a Egipto. Debe haber sido un tormento para los egipcios. Murió el ganado. Amón, el dios adorado en todo Egipto, era un carnero, animal sagrado. En el Bajo Egipto se adoraban varias deidades cuyas formas eran de carnero, de macho cabrío o de toro. Las cenizas que los sacerdotes egipcios esparcían como señal de bendición produjeron úlceras dolorosas. La tormenta de truenos, rayos y granizo devastó la vegetación, destruyó las cosechas de cebada y lino, y mató a los animales de Egipto. Esta clase de tormenta era casi desconocida en Egipto. La plaga de langostas, traída por un viento oriental, consumió la vegetación que había sobrevivido de la tormenta de granizo. Los dioses Isis y Serapis, que supuestamente protegían a Egipto de las langostas, se vieron impotentes. Las tinieblas sobre el país fueron el gran golpe contra todos los dioses, especialmente contra Ra, el dios solar. los luminares celestes, objetos de culto, eran incapaces de penetrar la densa oscuridad. Fue un golpe directo contra el faraón mismo, supuesto hijo del sol. La muerte de los primogénitos. Egipto había oprimido al primogénito de Jehová, y ahora ellos mismos sufrían la pérdida de todos sus primogénitos. Job 121 a 122. La manifestación de Cristo se presenta a través de las plagas enviadas sobre Egipto como señal del poder y la autoridad de Dios. Las acciones de Moisés y Aarón anticipan la intervención redentora de Cristo en la historia humana, revelando su poder sobre los poderes terrenales y su compromiso de liberar a su pueblo. Referencias bíblicas. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés, y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón, y no dejó ir al pueblo. Éxodo 8. 15, 31 a 32. Capítulo 9. Dios continúa enviando plagas sobre Egipto, esta vez, estas se vuelven aún más devastadoras, causando dolor y gran sufrimiento a los egipcios, pero el faraón sigue resistiéndose a liberar a los israelitas. La plaga de granizo, enviada por Dios, arrasa los campos de Egipto, destruyendo cultivos, árboles y todo lo que se encuentra a su paso. Sin embargo, algunas regiones de Egipto donde habitaban los israelitas no son afectadas por el granizo, mostrando la protección divina sobre su pueblo. El faraón sigue endurecido y su resistencia persiste. Las plagas fueron la respuesta de Dios a la pregunta del faraón, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Job 121. La manifestación de Cristo se manifiesta a través de la continuación de las plagas enviadas sobre Egipto como señales del juicio divino y del poder de Dios. La plaga de la peste sobre el ganado y la plaga de las úlceras en los hombres y los animales muestran la intervención divina en los asuntos humanos y la protección de Dios hacia su pueblo. La manifestación de Cristo no es visible, pero las acciones de Moisés y Aarón anticipan la intervención redentora de Cristo en la historia humana, revelando su poder sobre los poderes terrenales y su compromiso de liberar a su pueblo. Referencias bíblicas. He aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Hubo, pues, granizo, y fuego mezclado con el granizo, tan grande, cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Éxodo 9. 3, 24, 26. Capítulo 10. El faraón finalmente reconoce su error y llama a Moisés y a Aarón, admitiendo su pecado contra Dios y el pueblo de Israel. Suplica que intercedan ante Dios para que retire las langostas y promete dejar ir al pueblo de Israel. Moisés ora a Dios, y un fuerte viento del este lleva las langostas lejos de Egipto. El faraón cambia de opinión y se niega a cumplir su promesa de liberar a los israelitas. Esta negativa provoca la continuación del ciclo de plagas y sufrimiento sobre Egipto. Una plaga de oscuridad cubre todo el país durante 3 días, excepto la tierra de Gosén, donde habitaban los israelitas. A pesar de esta manifestación más de la mano poderosa de Dios, el faraón sigue sin ceder y persiste en su negativa a dejar ir al pueblo de Israel. La obstinación del faraón y su falta de arrepentimiento muestran la paciencia y el poder de Dios para cumplir su propósito de liberar a su pueblo, a pesar de la resistencia humana. La manifestación de Cristo se muestra a través de la plaga de la langosta. Las acciones de Moisés y Aarón anticipan la intervención redentora de Cristo en la historia humana, mostrando su poder sobre los poderes terrenales y su promesa de liberación para su pueblo. Referencias bíblicas. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto, en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Jehová dijo a Moisés, «Extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y no quiso dejarlos ir. Éxodo 10. 14, 21, 27. Capítulo 11. Se muestra la última de las 10 plagas que Dios envía sobre Egipto, la muerte de los primogénitos egipcios. Dios instruye a Moisés que anuncie al faraón y al pueblo de Israel que esta ocurrirá a medianoche. Además, revela que esta tragedia afectará incluso a los hijos del faraón y a todos los primogénitos de los animales en Egipto. Se establece el final de la confrontación entre Moisés y el faraón, y se muestra su persistencia en la resistencia a la voluntad de Dios. Además, se anticipa la próxima institución de la Pascua judía. Dios instruye a Moisés sobre cómo los israelitas deben prepararse y cómo deben marcar sus casas con sangre de cordero para que el ángel de la muerte pase por alto sus hogares durante la noche fatal. Finalmente, esta plaga lleva al faraón a liberar al pueblo de Israel y establece las bases para la celebración de la Pascua como un recordatorio perpetuo de la liberación divina. La manifestación de Cristo se deja ver a través de la plaga final. De la misma manera que la sangre de un cordero fue puesta sobre el dintel de todas las puertas de las casas de los israelitas para librarlos de la muerte de los primogénitos cuando el ángel pasara por sus casas, así también la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Jesús derramó su sangre como el cordero, y esa sangre nos libra de la muerte eterna. Esta plaga y la instrucción de Dios para que los israelitas se preparen para la liberación revelan el juicio divino sobre la opresión egipcia y el poder redentor de Dios para su pueblo. Referencias bíblicas. Jehová dijo a Moisés, «Una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas». Éxodo 11. 1, 5, 7. Capítulo 12. Se detallan las instrucciones divinas dadas a Moisés y a Aarón para la celebración de la Pascua. Dios indica que este mes será el primero del año para ellos, marcando el comienzo de un nuevo calendario. El décimo día del mes, cada familia israelita debe seleccionar un cordero sin defecto y mantenerlo hasta el decimocuarto día. Entonces, al atardecer, deben sacrificarlo y rociar la sangre sobre los postes y los dinteles de sus casas. Además, deben asar la carne y comerla con hierbas amargas y pan sin levadura, simbolizando la prontitud para partir. Dios instruye a los israelitas a comer esta comida apresuradamente, con cinturones ceñidos y sandalias en los pies, para estar preparados para la partida inminente. Les ordena también que no guarden nada del cordero para el día siguiente y que quemen cualquier resto. Esta celebración servirá como un signo para Dios, quien pasará sobre las casas marcadas con sangre, protegiendo a los primogénitos de Israel mientras castiga a los egipcios. Esta plaga será tan severa que el faraón finalmente cederá y permitirá que los israelitas abandonen Egipto. Se establece la institución de la Pascua como una festividad sagrada para el pueblo de Israel, destinada a recordar la liberación de la esclavitud y la protección divina. Además, marca el comienzo de una nueva era para los israelitas, que serán guiados por Dios hacia la libertad y la promesa de la tierra de Canaán. Además de la liberación de Egipto, la Pascua se constituyó en el primer día del año religioso de los hebreos y el comienzo de su vida nacional. Ocurrió en el mes de Aviv, llamado Nisan en la historia posterior, que corresponde a los meses de marzo y abril nuestros. El vocablo, Pascua, significa pasar de largo, pues el ángel destructor pasó de largo las casas donde la sangre había sido aplicada en los postes. Los detalles del sacrificio y los mandatos que la acompañan son muy significativos. El animal para el sacrificio había de ser un cordero macho de un año, es decir, un carnero plenamente desarrollado y en la plenitud de su vida. Así Jesús murió cuando tenía 33 años aproximadamente. El cordero tenía que ser sin tacha. Aquí vemos una manifestación de Cristo. Para asegurar que fue así, los israelitas lo guardaban 4 días en casa. De igual manera, Jesús era impecable y fue probado durante 40 días en el desierto. El cordero fue sacrificado por la tarde como sustituto del primogénito, por eso murieron los primogénitos de las casas egipcias que no creyeron. Se nos enseña que la paga del pecado es muerte, pero Dios ha previsto un sustituto que fue herido por nuestras rebeliones. La gente tenía que quedarse dentro de la casa, protegida por la sangre. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos 2. 3. El hecho de asar en vez de cocer el cordero ilustra el sacrificio de Cristo y el hecho de que debe ser recibido por completo. Juan 19. 33, 36. Así como los hebreos comieron la carne que les daría fuerza para el peregrinaje, el creyente, por medio de la comunión con Cristo, recibe fuerza espiritual. Los israelitas debían comerlo de pie y vestidos como viajeros, a fin de que estuvieran preparados para el momento de partida. Así el creyente debe estar listo para el gran éxodo final cuando venga Jesús. Lucas 12. 35. Job 126-127. Esta señal de la sangre del Cordero prefigura la redención que Cristo traería más adelante, siendo el mismo Cordero de Dios cuya sangre nos libra del pecado y de la muerte espiritual. Referencias bíblicas. Hablaba toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Éxodo 12. 3, 8. Capítulo 13. Se instruye a Moisés sobre la importancia de consagrar a todos los primogénitos de Israel, tanto humanos como animales, como un recordatorio de la liberación del pueblo de la esclavitud en Egipto. Dios, que es el primero y el mejor, debe tener lo primero y lo mejor, y a Él debemos entregarle lo que nosotros más apreciamos y queremos. Los primogénitos eran el gozo y la esperanza de sus familias. Por eso, dice Dios, mío es, Éxodo 13. 2. Es la congregación de los primogénitos, Hebreos 12. 23. La que es santificada para el Señor. Así, Cristo es el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8. 29. Y, en virtud de su unión con Él, todos los que han nacido de nuevo, de arriba, son contados por primogénitos. No solo no deben comer nada leudado, sino que en todo el territorio no se ha de ver tal cosa. De acuerdo con esto, era costumbre de los judíos, antes de la fiesta de la Pascua, quitar de sus casas todo pan leudado, lo quemaban, o lo enterraban, o lo rompían en pedacitos y lo esparcían al viento. Luego escudriñaban diligentemente con lámparas encendidas todos los rincones de la casa, para estar seguros de que no quedaba ni rastro de cosa leudada. Con esta misma diligencia deberíamos nosotros estar seguros, cuando nos entregamos al Señor, de que no queda en nuestro corazón nada de la anterior corrupción mundana. Se dan nuevas instrucciones acerca de la dedicación de los primogénitos a Dios. Todo lo primer nacido de sus ganados tenía que ser dedicado a Dios, como parte de sus posesiones. Los primogénitos de sus hijos tenían que ser redimidos, y de ningún modo sacrificados, como sacrificaban los gentiles sus hijos a Moloc. Si por el hecho conmemorado en la Pascua eran redimidos los primogénitos de Israel, mucha más razón tenemos para decir que en la muerte y resurrección de Jesucristo, todos los creyentes hemos sido redimidos. Henry, 88. Aquí, Dios también establece la práctica de celebrar la fiesta de los panes sin levadura durante 7 días. La manifestación de Cristo se presenta a través de la institución de esta fiesta y la consagración de los primogénitos. Estas prácticas anticipan la obra redentora de Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Referencias bíblicas. conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. 7 días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para Jehová. Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Éxodo 13. 2, 6, 12. Capítulo 14. Se relata uno de los eventos más dramáticos de la historia bíblica, el cruce del Mar Rojo por parte del pueblo de Israel. El faraón se arrepintió de su decisión y persiguió a los israelitas con su ejército. Estos temieron por sus vidas y comenzaron a quejarse a Moisés. Él, sin embargo, les aseguró que Dios lucharía por ellos y los salvaría. Dios le ordenó que extendiera su mano sobre el mar, y éste se abrió en dos, dejando un camino seco en medio. Los israelitas cruzaron el Mar Rojo con seguridad. Cuando el ejército egipcio intentó seguirlos, las aguas regresaron y cubrieron a los soldados y sus carros, ahogándolos. Como resultado, los israelitas vieron a Dios como su salvador y a Moisés como su líder divinamente elegido. No solo se narra el emocionante escape de los israelitas de la esclavitud, sino que también se destaca la fidelidad y el poder de Dios para cumplir sus promesas y salvar a su pueblo en momentos de peligro extremo. La columna de nube se convirtió en la retaguardia de Israel, y se constituyó en obstáculo para sus enemigos. Job 130. La manifestación de Cristo se ve a través de la protección divina durante su travesía por el Mar Rojo, mediante una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Esta intervención divina anticipa la obra redentora de Cristo como libertador, que proporciona una ruta de escape de la esclavitud del pecado y la muerte espiritual. Referencias bíblicas. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel, para que no nos sirva? Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Éxodo 14. 5, 22, 28, 29. Capítulo 15. Visualizamos el cántico triunfal de Moisés y los israelitas después de su milagroso cruce del Mar Rojo y la destrucción del ejército de Egipto. Este cántico, conocido como Cántico de Moisés o Cántico del Mar, es una expresión de alabanza y gratitud hacia Dios por su poderosa intervención y salvación. Moisés reconoce a Dios como su fuerza y su salvador, y proclama su soberanía sobre todas las naciones. También recuerda las promesas de Dios a su pueblo y la fidelidad demostrada en la liberación de la esclavitud en Egipto. Después del cántico, los israelitas viajan durante 3 días sin encontrar agua. Finalmente, llegan a un lugar llamado Mara, donde encuentran agua, pero es amarga y no apta para beber. Dios instruye a Moisés sobre cómo purificar el agua, y él obedece, convirtiéndola de amarga en dulce. Se pueden encontrar varias lecciones espirituales en este relato. A veces, después de tener grandes victorias, tales como el cruce del Mar Rojo, vienen las experiencias amargas. De igual manera, así como hay épocas de severas pruebas, también hay tiempos de refrigerio en la presencia del Señor, Hechos 3. 19. Al salir de Mara llegaron a Elim, donde había abundantes aguas y también palmeras. Las pruebas ofrecen una solución muy accesible. ¿Qué significa el árbol arrojado en el agua? Tiene semejanza con el poder de la cruz, no solo porque redime, sino porque se parece a una voluntad rendida a Dios. Al aceptar las pruebas como permitidas por Dios, se endulzan las amargas experiencias. La experiencia de Mara brindó la oportunidad de revelar otro aspecto del carácter de Dios, por medio de un nuevo nombre, Jehová Rafa, o sea, Yo soy Jehová tu sanador. Dios provee sanidad. Como la madre ama a sus hijos por inclinación natural, así Dios sana a su pueblo, pues está en su naturaleza sanar. Dios es la salud de su pueblo. Si lo obedecían, no pondría ninguna de las enfermedades mediante las cuales juzgó a los egipcios. Job 134-135. La manifestación de Cristo se ve a través del poder y la providencia de Dios en la liberación de su pueblo. Referencias bíblicas. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Éxodo 15. 2, 4, 23, 27. Capítulo 16. Los israelitas comienzan a quejarse a Moisés y a Aarón, lamentando haber salido de Egipto. Dios promete proveerles alimento. Por la tarde, envía codornices para que ellos tengan carne para comer, y por la mañana cubre el suelo de rocío, que se evapora al sol dejando tras de sí una sustancia parecida a la escarcha. Ellos la llamaron maná, que significa que es esto, ya que no sabían qué era. Moisés les explica que esto es el pan que Dios les ha dado para comer, y les instruye sobre cómo deben recogerlo. Cada día deben recolectar solo lo suficiente para satisfacer sus necesidades diarias. Los israelitas son instruidos a recolectar el maná durante 6 días, pero en el séptimo día, el sábado, no deben trabajar ni recoger, sino que deben descansar y confiar en la provisión. Se destaca la continua provisión divina. También se enseñan lecciones importantes sobre la confianza en Dios, la obediencia a sus mandamientos y la importancia de descansar y honrar el día de reposo. El hambre y el maná. El pueblo sintió hambre en el desierto y comenzó a expresar nuevamente quejumbrosos lamentos. Olvidando la aflicción de Egipto, querían volver a donde tenían alimentos en abundancia. Las quejas se dirigían contra su líder, pero en realidad murmuraban contra Jehová. Dios les devolvió bien por mal, proveyó codornices y maná. En forma natural, Dios les suplió las carnes, pero la provisión del maná fue un hecho completamente milagroso. Llovía pan del cielo durante el peregrinaje en el desierto, el maná caía todas las noches juntamente con el rocío. Se molía en mortero y se cocinaba en ollas para hacer pan. La ración diaria era de un gomer, 3.7 litros, por persona. De esta narración se desprenden algunas enseñanzas. Dios deseaba enseñar a su pueblo, por medio del maná, a confiar en él como proveedor de su sostén diario y a no preocuparse por el día de mañana. Por medio de este alimento, Dios quiso enseñar a su pueblo a no ser perezoso. Aunque el maná era una dádiva del cielo, cada familia tenía que hacer su parte recogiéndolo todas las mañanas. Este es un símbolo profético de Cristo, el pan verdadero. Así como el maná, Cristo, que vino del cielo, tiene que ser recogido o recibido temprano, tiene que ser comido, recibido por fe, para llegar a ser parte de la persona que lo toma. El maná era blanco y dulce, de la misma manera, Cristo es puro y dulce para el alma. En cambio, Cristo no da vida a una nación durante 40 años solamente, sino a todos los que creen, y es vida eterna. Job 135-136. Vemos una clara manifestación de Cristo en la provisión del maná y las codornices para alimentar al pueblo en el desierto. Esto demuestra la gracia y el cuidado de Dios hacia su pueblo durante su viaje. Referencias bíblicas. Y Jehová dijo a Moisés, «He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá, y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Éxodo 16. 4, 12, 26. Capítulo 17. Los israelitas llegan a Refidim, donde no encuentran agua para beber. El pueblo comienza a quejarse nuevamente contra Moisés, culpándolo por llevarlos al desierto para morir de sed. Este, en su aflicción, clama a Dios por ayuda, y Dios le indica que golpee una roca en Horeb con su vara, lo que producirá agua. Él obedece y el agua fluye milagrosamente de la roca, proporcionando alivio a los israelitas. Al llegar a Refidim, donde esperaban encontrar un gran manantial, se desilusionaron. La falta de agua causó sufrimiento, la severidad del cual podemos estimar, pero esto no puede justificar la reacción de los israelitas. Estaban a punto de apedrear a Moisés y, en su incredulidad, pusieron a Dios a prueba. Desconfiaban del cuidado de Jehová y hablaron con sarcasmo respecto a su presencia en medio de ellos. El apóstol San Pablo dijo, la roca era Cristo. La peña de Horeb es una figura profética de Cristo herido en el Calvario, y el agua del Espíritu Santo que fue dado después que Jesús fuera crucificado y glorificado. Aquí tenemos una manifestación clara de la persona de Jesucristo. Jesús ve a la humanidad como si estuviera en un desierto espiritual y solo Él puede satisfacer la sed del alma humana. Como Moisés tuvo que golpear la roca solo una vez y el agua continuaba manando, así la ira de Dios golpeó a Cristo una vez y la corriente del Espíritu fluye aún. Pronto, los amalecitas, un pueblo vecino, atacan a los israelitas en Refidim. Moisés ordena a Josué que elija hombres para luchar contra ellos, mientras él, Aarón y Ur suben a la cima de una colina. Esta vez, Dios cambió sus métodos y permitió que Israel tomara parte en su propia salvación. Josué habría de ser el general en la primera batalla contra hombres impíos. ¿Por qué no dirigió la batalla Moisés? Dios no quiere que una sola persona haga todo. Él da diferentes ministerios a distintos hombres. A Moisés le tocaba subir al collado y desempeñar su función espiritual. La vara representaba la autoridad de Dios, y las manos levantadas, la intercesión. Las oraciones del líder, combinadas con los esfuerzos de los israelitas, hicieron eficaces las armas. El juicio severo contra Amalek fue pronunciado porque él levantó su mano contra el trono de Dios, es decir, rehusó reconocer que Jehová era el que obraba maravillas por Israel. Los amalecitas provocaron la ira de Dios atacando despiadadamente a los débiles y cansados que quedaban rezagados. Job 136-138. La manifestación de Cristo se presenta en el milagro de la provisión de agua de una roca en Refidim, que sacia la sed del pueblo. Esto muestra la fidelidad y el poder de Dios para satisfacer las necesidades de su pueblo. Referencias bíblicas. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, «Danos agua para que bebamos». Y Moisés les dijo, «¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo». Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Éxodo 17. 2. 6. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino, y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Deuteronomio 25. 17 a 18. Capítulo 18. Moisés recibe la visita de su suegro Jetro, quien ha oído hablar de las maravillas que Dios ha hecho por Israel. También observa que él está sobrecargado de responsabilidades al juzgar los asuntos del pueblo de Israel desde la mañana hasta la tarde. Jetro le aconseja que delegue algunas de sus responsabilidades en otros hombres piadosos y sabios, para que no tenga que llevar todo el peso solo. Este sigue el consejo y establece un sistema de líderes y jueces para que le ayuden a gobernar al pueblo de Israel. Moisés y el pueblo de Israel continúan su viaje hacia el monte Sinaí, donde recibirán la ley y los mandamientos de Dios. También organizó a Israel en compañías y puso jefes sobre los grupos para arreglar las dificultades, demostrando gran sabiduría y humildad al recibir las sugerencias de otros. Job 138. El cariñoso saludo que se dieron mutuamente Moisés y su suegro, verso 7. Quienes ocupan un lugar alto en el favor de Dios, no están por eso descargados de los deberes que tienen para los hombres. Moisés fue al encuentro de Jetro, se inclinó y lo besó. La religión no va contra los buenos modales. Moisés contó a su suegro todas las grandes cosas que Dios había hecho en favor de Israel, verso 8. La impresión que este relato hizo a Jetro. Felicitó al Israel de Dios, se alegró Jetro, verso 9. No solo se alegró por el honor hecho a su yerno, sino de todo bien que Jehová había hecho a Israel. Mientras los israelitas murmuraban, un madianita se regocijaba. Dio la gloria al Dios de Israel, verso 10. Con esto, su fe quedó afianzada, y aprovechó la ocasión para hacer una solemne profesión de fe. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, verso 11. Obsérvese. El objeto de su fe, que el Dios de Israel es más grande que todas las pretendidas deidades. B. El progreso de su fe, ahora conozco. Ya lo conocía antes, pero ahora lo conoció mejor. C. El fundamento de su seguridad, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. La expresión de su gozo y gratitud se manifestó en comunión mutua, banquete y sacrificio, verso 12. Jetro fue admitido a la comunión con Moisés y con los hijos de Abraham, aunque era de una casa más joven. Tomó Jetro holocaustos y sacrificios para Dios, y probablemente los ofreció él mismo, pues era sacerdote en Madián y adorador del verdadero Dios. Henry, 93. La manifestación de Cristo se visualiza en la sabiduría que Dios otorga a Moisés a través del consejo de su suegro Jetro. Esto muestra la guía divina en la toma de decisiones y la importancia de la comunidad en el liderazgo. Referencias bíblicas. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo, el asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Éxodo 18. 19, 21, 22, 26. Capítulo 19. El pueblo de Israel llega al monte Sinaí, donde acampan al pie de la montaña. Dios instruye a Moisés para que suba a la montaña, donde le dará las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que debe transmitir al pueblo. Moisés sube según las instrucciones de Dios, y él le recuerda la forma en que rescató a Israel de la esclavitud en Egipto y cómo los ha llevado a él mismo. Dios propone hacer un pacto con Israel y les ofrece ser su pueblo especial, siempre que obedezcan su voz y guarden su pacto. Al pie del monte Sinaí, Israel recibió la ley e hizo pacto con Jehová. Fue organizado debidamente como nación y aceptó a Jehová como su rey. Esta forma de gobierno se llama teocracia. Se nota en las palabras de Alejandro McLaren la importancia de los 10 mandamientos. El propósito de la ley. El pacto de la ley no tuvo la intención de ser el medio de la salvación. Fue celebrado con Israel después de su redención lograda mediante poder y sangre. Dios ya había restaurado a Israel a la justa relación con él, por medio de la gracia. Israel ya era su pueblo, Jehová deseaba darle algo que lo ayudara a seguir siéndolo y a tener una relación más íntima con él. El motivo que llevaría a cumplir la ley habría de ser el amor y la gratitud a Dios por haberlos redimido y hecho hijos suyos. Dios prometió tres cosas, condicionadas a la obediencia de Israel. 1. Israel sería su especial tesoro o posesión. Implica tanto un valor especial como una relación íntima. Jehová escogió a Israel de entre todas las naciones para ser su pueblo especial y para ser como su esposa. 2. Sería un reino de sacerdotes. Los israelitas tendrían acceso a Dios y deberían representar a Jehová, su rey, ante todo el mundo. 3. Sería gente santa, diferente de las naciones paganas que los rodeaban, una nación separada para ser de Dios, a quien serviría y rendiría culto. Las tres promesas hechas a la nación hebrea tienen su cabal cumplimiento en la Iglesia, el Israel de Dios. En general, los propósitos de la ley son: proporcionar una norma moral por la cual los redimidos puedan demostrar que son hijos de Dios y vivir en una justa relación con su Creador y con su prójimo. Demostrar que Dios es santo y que Él exige santidad de toda la humanidad. Enseñar a la humanidad su pecaminosidad y hacerle entender que solamente mediante la gracia puede ser salva. La ley era un maestro para enseñar a Israel a través de los siglos y ayudarles a permanecer en contacto con Dios. Aunque la ley no es un medio para lograr la salvación, tiene vigencia como norma de conducta para los creyentes. Preparativos y señales. Para grabar en la mente hebrea la importancia del pacto de la ley, Dios se presentó en forma de nube, figura que Israel no podría reproducir, y pronunció el decálogo en voz tronante. De en medio de una tremenda tempestad, acompañada de terremotos y del sonido sobrenatural de trompetas, con la montaña entera envuelta en humo y coronada de llamas aterradoras, Dios habló las palabras de los 10 mandamientos y dio a Moisés la ley. Job 140-143. Se establece el contexto para el encuentro entre Dios y el pueblo de Israel en el monte Sinaí, donde recibirán la ley y los mandamientos divinos. La manifestación de Cristo se presenta en la entrega de la ley en el monte Sinaí, donde Dios establece un pacto con Israel y los llama a ser su pueblo especial. Esto anticipa la venida de Cristo como el cumplimiento de la ley y el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Referencias bíblicas. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y Jehová le dijo: Ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Éxodo 19, 5, 18, 24. Capítulo 20. Dios presenta uno de los momentos más significativos en la historia bíblica, la entrega de los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí. Moisés, quien es el intermediario entre Dios y el pueblo, transmite estos mandamientos al pueblo de Israel. Un terror asombroso cae sobre ellos al ver la naturaleza activarse al oír la voz de Dios. Esto hace que pidan a Moisés que sea él quien hable con Dios y no directamente con ellos, para no morir. Moisés les dice que Dios ha venido para probarlos, para que el temor de él esté delante de ellos y así no pequen contra él. Dios comienza revelando su identidad como el Señor, y declara los primeros 4 mandamientos, que tratan sobre la relación del hombre con Dios. Adorar solo a Dios. No hacer ídolos. No tomar el nombre de Dios en vano. Recordar el día de reposo y santificarlo. Luego, establece los siguientes 6 mandamientos que se centran en las relaciones interpersonales y éticas: honrar a los padres, no cometer homicidio, adulterio, robo, falso testimonio ni codiciar lo que pertenece a otros. Dios hizo escribir los 10 mandamientos sobre 2 tablas de piedra. Y fueron guardadas dentro del arca. Por lo tanto, se llamó al tabernáculo, la tienda del testimonio, para recordar a los israelitas que dentro del arca estaba la ley, y que debían vivir de acuerdo con ella. El significado de los 10 mandamientos consiste en lo siguiente. La unicidad de Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hay un solo Dios y solo a Él hemos de ofrecer culto. La espiritualidad de Dios, no te harás imagen. Se prohíbe no solamente la adoración de imágenes o de dioses falsos, sino también el prestar culto al verdadero Dios en forma equivocada. Dios es espíritu y no tiene forma. La santidad de Dios, se debe reverenciar el nombre divino porque revela el carácter de Dios. La soberanía de Dios, se reconoce su soberanía observando el día de reposo, recordando que Dios es el Creador, a quien debemos culto y servicio. Respecto a los representantes de Dios, honra a tu padre y a tu madre. Quien no honra a sus padres, difícilmente honrará a Dios. La vida humana es sagrada, no matarás. Este mandamiento prohíbe el homicidio. La familia es sagrada, no cometerás adulterio. Este mandamiento protege el matrimonio por ser una institución sagrada. Respetar la propiedad ajena, no hurtarás. La justicia, no darás falso testimonio. El control de los deseos, no codiciarás. Job 143-144. Concluimos con el temor y el asombro del pueblo de Israel ante la manifestación de la gloria de Dios en el monte Sinaí. Reconocen la santidad y el poder de Dios y ruegan a Moisés que actúe como mediador entre ellos y Dios, para no escuchar directamente su voz y morir. Éxodo establece los 10 mandamientos como la base de la ley moral y ética de Dios para su pueblo. Estos mandamientos abarcan tanto la relación entre Dios y el hombre como entre los seres humanos. Aunque no se presenta una manifestación directa de Cristo, los 10 mandamientos revelan los estándares morales y éticos establecidos por Dios para su pueblo, y anticipan la necesidad de la redención que Cristo traería al mundo, al cumplir perfectamente la ley y ofrecerse en sacrificio por el pecado. Referencias bíblicas. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron, y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Éxodo 20, 18, 19, 21. Capítulo 21. Se presenta una serie de leyes y regulaciones que Dios da a Moisés para impartir al pueblo de Israel. Estas abordan una variedad de temas: la esclavitud, el homicidio, el daño personal, la propiedad y la justicia. Las leyes relativas a la esclavitud establecen cómo deben ser tratados los esclavos hebreos, incluyendo las circunstancias bajo las cuales deben ser liberados y las obligaciones de los dueños hacia ellos. Los principios sobre homicidio y daño personal establecen las consecuencias para aquellos que causen daño a otros, ya sea intencional o accidentalmente. Se instituyen medidas de justicia, como la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, así como compensaciones monetarias para aquellos que han sido dañados. Se establecen las leyes sobre las responsabilidades de los propietarios de animales y sobre la responsabilidad de quienes causen daño a la propiedad ajena. También se abordan las normas relacionadas con el robo y el préstamo, así como la responsabilidad de los padres por las acciones de sus hijos. Se proporciona una guía detallada para la vida civil y social del pueblo de Israel, estableciendo principios de justicia y equidad que deben regir sus relaciones personales y comunitarias. Estos preceptos reflejan el carácter de Dios como un Dios de justicia y amor, y buscan promover la armonía y la paz en la sociedad. No visualizamos una manifestación directa de Cristo. En cambio, se detallan las regulaciones dadas por Dios a Moisés para regular la vida social y legal del pueblo de Israel. Estas leyes anticipan los principios de justicia y compasión que Cristo enseñaría durante su ministerio terrenal. Referencias bíblicas. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre, de balde. pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás, y a su dueño se le hubiere notificado, y no lo hubiere guardado, y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado, y también morirá su dueño. Y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo de modo que muriere, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él, y también partirán el buey muerto. Éxodo 21, 2, 14, 23, 24, 29, 35. Capítulo 22. Se continúa con la presentación de leyes y regulaciones destinadas a guiar la vida civil y social del pueblo de Israel. Estas abarcan situaciones y circunstancias para promover la justicia, la equidad y la responsabilidad dentro de la comunidad. Incluyen disposiciones sobre el robo y el daño a la propiedad, estableciendo sanciones según la gravedad del delito. Se establecen regulaciones específicas sobre el robo de ganado, el hurto de bienes y la restitución de la propiedad robada. Se abordan las leyes relacionadas con la responsabilidad civil por daños causados por el fuego, los animales o la negligencia. Estas establecen la obligación de reparar cualquier daño causado a la propiedad de otro, ya sea intencional o accidentalmente. Se enfatiza la protección de la propiedad y la integridad de las personas, incluyendo disposiciones sobre el préstamo de objetos y la responsabilidad de garantizar la seguridad de los bienes prestados. No observamos la manifestación directa de Cristo, en lugar de ello, se detallan principios y normas adicionales dadas por Dios a Moisés para guiar la vida social, legal y religiosa del pueblo de Israel. Referencias bíblicas. Cuando alguno hurtare buey u oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja, 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa, y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución, si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Cuando se prendiere fuego, y al quemar espinos quemare mieses amontonadas o en pie, o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar, y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Éxodo 22, 1, 2, 3, 4, 6, 7. Capítulo 23. Continuamos presentando leyes y regulaciones destinadas a guiar la vida del pueblo de Israel en su sociedad y relación con Dios. Estas incluyen una serie de principios que enfatizan la justicia y la equidad en el sistema legal de Israel. Se prohíbe pervertir la justicia y mostrar favoritismo hacia los pobres o los ricos en los juicios. Además, se establecen normas para garantizar la protección de los animales y la propiedad, así como la responsabilidad por los daños causados. Después, se abordan guías relacionadas con la adoración y la celebración de festividades religiosas. Se instruye a los israelitas a observar el sábado y a no mencionar el nombre de dioses ajenos. Se establecen regulaciones para las 3 festividades anuales, la fiesta de los ázimos, la fiesta de la siega y la fiesta de la cosecha. También se incluyen promesas de protección divina y prosperidad para el pueblo de Israel si obedecen los mandamientos y siguen las leyes de Dios. Por otro lado, se advierte sobre las consecuencias de desobedecer y adorar a otros dioses. Éxodo presenta aquí una combinación de leyes civiles y religiosas diseñadas para promover la justicia, la equidad y la adoración adecuada en la comunidad de Israel. Estas leyes reflejan el deseo de Dios de establecer un pueblo justo, piadoso y comprometido con él. Aquí no se presenta una manifestación directa de Cristo. Referencias bíblicas. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Éxodo 23, 14, 15. Capítulo 24. Se narra un importante momento en la historia de Israel cuando Moisés y los ancianos del pueblo suben al monte Sinaí para encontrarse con Dios antes de su ascensión. Moisés había recibido instrucciones divinas sobre cómo presentar al pueblo las leyes y mandamientos que Dios les había dado. Construye un altar al pie del monte y erige 12 pilares que representan a las 12 tribus de Israel. Luego, envía a jóvenes israelitas a ofrecer sacrificios en el altar. Moisés toma la sangre de los sacrificios y la rocía sobre el altar y sobre el pueblo, como un símbolo de la confirmación del pacto entre Dios y los israelitas. Después, lee el libro de la alianza, que contiene los mandamientos y leyes que Dios ha dado, y el pueblo responde afirmativamente, comprometiéndose a obedecer y seguir todo lo que Dios ha dicho. Luego, él y los ancianos de Israel suben al monte Sinaí, donde tienen una visión de Dios. Aunque no ven claramente su rostro, sí ven bajo sus pies una especie de pavimento de zafiro, que semejaba el mismo cielo. Este encuentro simboliza la comunión entre Dios y su pueblo, y la corroboración del pacto establecido entre ellos. Después de 40 días y 40 noches en la montaña, Dios le entrega a Moisés las tablas de piedra en las que están escritos los mandamientos, como testimonio de la alianza entre Dios y los israelitas. Observamos la convalidación del pacto entre Dios y el pueblo de Israel, así como la solemnidad y seriedad con la que se lleva a cabo este compromiso. Se establece la fundación de la relación especial entre Dios y su pueblo, basada en la obediencia a sus mandamientos y la fidelidad mutua. Se relata cómo Moisés, junto con Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, suben al monte Sinaí, donde tienen una visión de Dios. Allí recibe las tablas de la ley y las leyes adicionales que debe comunicar al pueblo. Aunque no se menciona a Cristo explícitamente, el encuentro en el monte Sinaí y la entrega de las leyes establecen el marco para la relación entre Dios y su pueblo, anticipando la venida de Cristo como el cumplimiento y la encarnación de la ley divina. Referencias bíblicas. Dijo Jehová a Moisés: Sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mí al monte, y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Éxodo 24, 1, 5. 7, 8, 12, 16. Capítulo 25. Se marca el comienzo de las instrucciones detalladas de Dios a Moisés sobre la construcción del tabernáculo, un santuario portátil que servirá como el lugar de encuentro entre Dios y su pueblo durante su travesía por el desierto. Dios comienza indicando a Moisés que debe decir a los hijos de Israel que traigan ofrendas voluntarias de materiales preciosos y recursos necesarios para la construcción del tabernáculo, incluyendo oro, plata, bronce, tejidos, pieles, madera, aceites y especias. Luego, Dios describe con precisión cómo deben construir cada parte del tabernáculo, comenzando por el arca de la alianza, que contendrá las tablas de la ley dadas por Dios a Moisés. También se detallan los materiales y las medidas para la construcción del propiciatorio, los querubines que se situarán sobre el arca y el lugar donde Dios se encontrará con Moisés. Se proporcionan instrucciones sobre la construcción del altar de incienso, la mesa para los panes de la proposición y el candelabro de oro puro, junto con los utensilios y accesorios asociados. Se establecen las directrices divinas para la construcción del tabernáculo y sus componentes, enfatizando la importancia de la dedicación y la excelencia en la obra destinada a ser un lugar de encuentro entre Dios y su pueblo. Estas instrucciones revelan la atención al detalle y la belleza que Dios exige en la adoración y el servicio a Él. Se describe cómo Dios instruye a Moisés sobre la construcción del tabernáculo y los objetos sagrados que serán utilizados en el culto. El tabernáculo y sus elementos anticipan la presencia y el sacrificio de Cristo. El propiciatorio sobre el arca del pacto prefigura la expiación que Cristo realizará por los pecados de la humanidad. Sus objetos sagrados apuntan hacia su obra redentora y su relación con el pueblo de Dios. El arca del pacto contenía las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón. ¿Por qué fue dado el tabernáculo? Y porque Dios deseaba con todo su corazón habitar, no cerca, sino en medio de su pueblo. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Éxodo 25, 8. 2. Para enseñarle a Israel que Él es santo y para dar evidencia de su unidad e intimidad con su pueblo. Habéis, pues de serme santo, porque yo Adonai soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Levítico 20, 26. 3. Para demostrar el pecado y la perversidad de Israel y del ser humano en su conjunto. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón, y dijo, mañana será fiesta para Adonai. Y al día siguiente madrugaron, y ofrecieron holocausto, y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Adonai dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho, Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Adonai a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. 4. Para enseñarle a Israel que el único camino para ser aceptados ante Dios consistía en recurrir al sacerdote o cohen para que éste oficie como mediador y presente ante Dios un sacrificio de sangre que actúe como sustitutivo del pecador y medio de reconciliación. Éxodo 32, 3, 9. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9, 22. Diamón 3, 12, 21, 22. Referencias bíblicas. Jehová habló a Moisés, diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio, y su altura de 1 codo y medio. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de 1 codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Éxodo 25, 1 a 2, 9 a 10, 17 a 18. Capítulo 26. Se proporcionan instrucciones detalladas sobre la construcción del tabernáculo y sus cortinas. Dios le indica a Moisés cómo deben ser tejidas las cortinas y cómo deben unirse para formar las diversas partes del tabernáculo. Las cortinas exteriores del tabernáculo deben ser de lino fino teñido de azul, púrpura y carmesí, con querubines bordados en ellas. Estas cortinas servirán como la cubierta exterior del tabernáculo. En la cobertura exterior, se debe hacer un tabernáculo interior de 10 cortinas de lino fino, cada una bordada con querubines y unidas entre sí con ganchos y lazos de oro. Se debe construir una tienda de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta exterior de cuero de tejones para proteger el tabernáculo de la intemperie. Se describe la disposición de las cortinas y cómo se deben colocar sobre los marcos de madera de acacia que sostienen la estructura del tabernáculo. Se detallan las especificaciones para las cortinas del tabernáculo, mostrando la atención al detalle y la belleza que Dios exige en la construcción de su morada terrenal. Estas instrucciones revelan la importancia de la dedicación y la excelencia en la obra destinada a ser un lugar de encuentro entre Dios y su pueblo. El tabernáculo es un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo y prefigura la encarnación de Cristo, quien habitó entre nosotros. Juan 1:14. Además, el tabernáculo y sus elementos ofrecen una imagen visual de la relación restauradora entre Dios y la humanidad a través de Cristo, quien es el camino para acceder a la presencia y la comunión con Dios. Referencias bíblicas. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina será de 28 codos, y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas una con otra, y se formará un tabernáculo. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo, y una cubierta de pieles de tejones encima. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, será hecho de obra primorosa, con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro, sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí, del velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Éxodo 26, 1, 2, 6, 14, 31, 32, 33. Capítulo 27. Dios instruye a Moisés sobre la construcción del altar de bronce que servirá para los sacrificios y ofrendas quemadas. El altar debía ser hecho de madera de acacia y revestido de bronce, con 4 cuernos en las esquinas. Dios también indica que el altar debe tener una rejilla de bronce en la parte inferior para sostener la leña del fuego, así como anillos y varas para transportarlo. El altar debía ser lo suficientemente grande para permitir que los sacerdotes se acercaran a él y ofrecieran sacrificios sobre él. Dios da instrucciones sobre la construcción del atrio del tabernáculo, que sería un espacio cercado alrededor del tabernáculo donde la gente podría congregarse. El atrio debe estar hecho de cortinas de lino fino sostenidas por postes de bronce y bases de plata. Se deben hacer cortinas de lino fino para las puertas del atrio, con colgaduras y postes de bronce. Se instruye sobre el aceite para las lámparas del candelabro de oro, que debe ser puro, de aceite de oliva, y como Moisés debe organizar el encendido y cuidado de las lámparas. Se detallan las instrucciones para la construcción del altar de bronce, el atrio del tabernáculo y el aceite para las lámparas, todos ellos elementos esenciales para el funcionamiento del santuario móvil y la adoración del pueblo de Israel. Estas instrucciones reflejan la importancia de la preparación adecuada y la dedicación en la adoración a Dios. El altar y los sacrificios que se ofrecerían en él anticipan el sacrificio redentor de Cristo en la cruz, proveyéndonos una manifestación de Cristo. Referencias bíblicas. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar, y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de bronce. Y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Asimismo, harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido, de 100 codos de longitud para un lado. Éxodo 27, 1, 2, 5, 9. Capítulo 28. Continuamos con las instrucciones divinas para la preparación del santuario y el servicio sacerdotal. Dios detalla las vestiduras especiales que deben usar Aarón, el sumo sacerdote, y sus hijos, los sacerdotes, para llevar a cabo sus funciones sagradas. Para Aarón, Dios ordena la confección de un efod, una especie de delantal sacerdotal, hecho de hilo de oro, lana azul, púrpura y carmesí, y lino fino. También debe llevar un pectoral adornado con piedras preciosas, cada una representando una de las tribus de Israel, y un turbante con una placa de oro grabada con la inscripción Santidad al Señor. A los hijos de Aarón se les ordena hacer túnicas de lino fino, calzoncillos, fajas y mitras, todos ellos hechos de materiales de alta calidad y diseñados para indicar su posición especial como sacerdotes del Señor. Además de estas vestiduras, Dios instruye sobre la confección de una placa de oro puro que debe llevar a Aarón en su turbante, grabada con las palabras Santidad al Señor como un recordatorio constante de la consagración de su vida al servicio divino. Estas vestiduras sacerdotales son diseñadas con gran detalle y belleza, con la intención de representar la dignidad y la santidad del servicio sacerdotal ante Dios y el pueblo de Israel. Se establecen las vestimentas sagradas para Aarón y sus hijos, destacando la importancia de la santidad y la dignidad en el servicio religioso, y el papel especial de los sacerdotes como mediadores entre Dios y el pueblo. Las vestiduras sacerdotales prefiguran el papel y el ministerio sacerdotal de Cristo como el sumo sacerdote eterno. Estas vestiduras representan la mediación entre Dios y el pueblo, así como la intercesión y el sacrificio que Cristo llevaría a cabo para reconciliar a la humanidad con Dios. Se ofrece una imagen visual de la obra redentora de Cristo y su papel como mediador entre Dios y los hombres. Aquí vemos claramente la manifestación de Cristo. Referencias bíblicas. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón, y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan, pues, las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y tomarás dos piedras de ónice, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Y pondrás las dos piedras sobre las hombreras del efod, para piedras memoriales a los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus dos hombros por memorial. Harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello, Santidad a Jehová. Éxodo 28, 1, 2, 4, 9, 12, 36. Capítulo 29. Se presentan las ceremonias de consagración para los sacerdotes, en particular para Aarón y sus hijos. Estas ceremonias son detalladas y precisas, y son esenciales para preparar a los sacerdotes para su servicio en el santuario. Dios instruye a Moisés sobre los rituales que deben llevarse a cabo durante la consagración de los sacerdotes. Esto incluye la purificación de los sacerdotes con agua, así como la vestimenta de Aarón y sus hijos con las prendas sagradas. Moisés debe llevar a cabo una serie de sacrificios específicos, incluyendo la ofrenda de un toro como sacrificio por el pecado, así como la presentación de un carnero como ofrenda quemada. Se ofrece otro carnero como ofrenda de consagración, con partes específicas de su carne y sangre utilizadas en el ritual de consagración. Durante estos rituales, se derrama aceite de consagración sobre Aarón y sus hijos, simbolizando la unción del Espíritu Santo para su servicio sagrado. También se esparce la sangre de los sacrificios sobre ellos y sobre el altar, representando la purificación y la expiación de sus pecados. Después de completar estos rituales, Aarón y sus hijos son consagrados como sacerdotes del Señor, estableciendo formalmente su autoridad y responsabilidad en el servicio del santuario. Se detallan los rituales de consagración para los sacerdotes, destacando la importancia de la pureza, la obediencia y la dedicación en el servicio sagrado. Estos rituales establecen a Aarón y sus hijos como los intermediarios designados entre Dios y el pueblo de Israel, preparados para llevar a cabo sus funciones sagradas en el santuario. Las ceremonias de consagración anticipan el papel de Cristo como sumo sacerdote supremo y mediador entre Dios y la humanidad. señalan la necesidad de un sacrificio perfecto para la expiación de los pecados, un papel que solo Cristo cumpliría de manera completa y final. Aquí tenemos una clara manifestación de Cristo. Referencias bíblicas. Esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada, y dos carneros sin defectos. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Luego tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas. Éxodo 29, 1, 4, 5, 7, 8. Capítulo 30. Se continúa con las instrucciones divinas sobre el santuario y el servicio sacerdotal, enfocándose en la creación de objetos sagrados y la elaboración del aceite santo y el perfume. Dios ordena la construcción de un altar de incienso de madera de acacia, cubierto de oro, donde los sacerdotes quemarán incienso cada mañana y cada tarde como una ofrenda perpetua ante el Señor. Se instruye sobre la creación de un lavatorio de bronce, donde los sacerdotes deben lavarse las manos y los pies al entrar en el santuario para realizar sus servicios. Este lavatorio será ubicado entre el altar y la entrada del tabernáculo. También se dan instrucciones sobre cómo hacer el aceite santo, una mezcla especial de especias aromáticas que se utilizará para ungir el santuario y sus utensilios, así como a los sacerdotes. Esta mezcla debe ser tratada como algo sagrado y no debe elaborarse ninguna otra con fines personales. Finalmente, se instruye sobre la elaboración de un perfume sagrado, hecho de especias finas y resinas aromáticas, que será utilizado para perfumar el santuario. Esta mezcla también será considerada como algo santo y reservado exclusivamente para fines religiosos. Todo lo mencionado subraya la importancia de la santidad y la pureza en la adoración a Dios y el papel central del santuario como lugar de encuentro entre Dios y su pueblo. Ambos elementos son símbolos que apuntan hacia la obra redentora. El altar del incienso representa la intercesión y la oración, prefigurando el papel de Cristo como mediador entre Dios y los hombres. El lavacro de bronce simboliza la purificación y el perdón de los pecados, anticipando el sacrificio de Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, se ofrece una imagen visual de la obra redentora de Cristo y su papel como el único medio de acceso a Dios y la purificación del pecado. Aquí tenemos una clara manifestación de Cristo. Referencias bíblicas. Harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él, cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre el incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y harás de ello el aceite de la santa unción. Superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Éxodo 31, 7, 8, 9, 10, 18, 25, 37, 38. Capítulo 31. Dios elige a Bezaleel y a Oliab para ser los principales artesanos encargados de la construcción del tabernáculo y todos sus utensilios. Les llena de sabiduría, habilidad y conocimiento en todas las artes y oficios necesarios para llevar a cabo esta tarea. Además, Dios recuerda a Moisés la importancia de observar el sábado como un día de descanso sagrado y santo. Se establece claramente que el sábado es una señal perpetua del pacto entre él y el pueblo de Israel, un día en el que no deben realizar ningún trabajo y deben dedicarse a la adoración y al descanso. Este principio refuerza el compromiso de Dios con su pueblo y la necesidad de obedecer sus estatutos. El día de reposo es presentado como una institución santa, un recordatorio semanal de la creación y una oportunidad para renovar la comunión con Dios. Aunque Cristo no se menciona explícitamente, la habilidad y sabiduría que Dios otorga a estos artesanos anticipa la obra redentora del Espíritu Santo, quien capacita a los creyentes para servir en el ministerio y llevar a cabo la obra de Dios. Esta capacidad y sabiduría reflejan la provisión divina para cumplir con los planes de Dios, incluyendo la construcción del tabernáculo como un lugar de encuentro con Él. Además, apunta hacia la presencia continua de Cristo como mediador entre Dios y los hombres. Referencias bíblicas. Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y he aquí que yo he puesto con él a Oholiab hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Éxodo 31, 2, 6, 13, 16, 18. Capítulo 32. Vemos uno de los episodios más significativos y trágicos en la historia de Israel, el pecado del becerro de oro. Mientras Moisés permanece en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley y otras instrucciones de Dios, el pueblo, impaciente por su ausencia prolongada, se dirige a Aarón y le exige que les haga dioses que los guíen. Aarón, cediendo a la presión del pueblo, les pide que entreguen sus joyas de oro, las cuales funde para crear un becerro. Al ver esta idolatría, Dios se enoja profundamente y advierte a Moisés de la apostasía del pueblo. Él desciende del monte llevando consigo las tablas de la ley, al ver el becerro de oro y el comportamiento pecaminoso del pueblo, se enfurece y rompe las tablas. Luego destruye el becerro de oro, lo muele en polvo, lo mezcla con agua y hace que los hijos de Israel lo beban. Moisés confronta a Aarón por su complicidad en el pecado del pueblo, pero Aarón justifica sus acciones atribuyendo la responsabilidad a la presión del pueblo. Él se coloca en la puerta del campamento y llama a todos los que están del lado del Señor, quienes se unen a él. Entonces ordena a los levitas que tomen la espada y maten a aquellos que participaron en la adoración del becerro de oro. Como resultado, mueren alrededor de 3.000 personas. Este episodio nos demuestra que el hombre necesita más que la ley de Dios en tablas de piedra, precisa un nuevo corazón. Por su rebelión dejó de ser el pueblo de Dios. Al hablar con Moisés, Jehová denominó a Israel, tu pueblo. La intercesión de Moisés. Informado por Dios acerca del pecado de Israel, Moisés demostró su grandeza. Jehová lo probó amenazando destruir a Israel y hacer en cambio un gran pueblo de Moisés, pero él se negó a buscar algo para sí mismo. Oró por su pueblo, basando su intercesión enteramente en la naturaleza de Dios y en su palabra. Le recalcó al Señor que los israelitas, a pesar de su pecado, constituían el pueblo de Dios, puesto que él mismo los había sacado de Egipto. Demostró preocupación por el honor de Dios. Si destruía a los israelitas, los egipcios atribuirían burlonamente malos motivos a Dios. Le mencionó a Dios las promesas dadas a los patriarcas, creyendo en su fidelidad. Por medio de la intercesión de Moisés y su fe, Israel fue salvado de la destrucción. Tras este acto de juicio, Moisés se vuelve nuevamente a Dios en intercesión por el pueblo, suplicando perdón por su pecado. Dios promete seguir adelante con el pueblo, pero advierte que enviará un ángel delante de ellos, en lugar de acompañarlos personalmente. Moisés vuelve a interceder. Moisés no se conformó con la salvación física de Israel, sino que pidió que Jehová perdonara completamente el pecado del pueblo y lo restaurara espiritualmente. Estaba dispuesto a ofrecerse a sí mismo en lugar de su pueblo, y no solamente daría su vida, sino que también estaba dispuesto a renunciar a la vida eterna a fin de obtenerla para Israel. Su vida estaba tan íntimamente ligada a la de ellos que parece que, aparte de ese pueblo, nada tenía significado para él. Job 147 a 148. Se ilustran las consecuencias desastrosas del pecado y la idolatría, así como la importancia de la obediencia a Dios y la intervención divina en el juicio y la misericordia. Aunque Cristo no se menciona explícitamente, la idolatría del becerro de oro resalta la tendencia humana al pecado y la necesidad de un Salvador que redima y perdone. Esta situación refuerza la importancia de la mediación de Cristo como el único camino hacia la reconciliación con Dios. Aquí vemos la manifestación de Cristo como mediador y quien nos reconcilia con Dios. Referencias bíblicas. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, y le dijeron, «Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido». Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón, y dijo, «Mañana será fiesta de Jehová». Y al día siguiente madrugaron, y ofrecieron holocaustos, y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, «Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho, Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto». Y aconteció que cuando él llegó al campamento, y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos, y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho, y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Éxodo 32, 1, 5, 6 a 8, 19 a 20. Capítulo 33. Después del incidente del becerro de oro, Dios le dice a Moisés que él y los hijos de Israel deben continuar su viaje hacia la tierra prometida, pero advierte que no los acompañará personalmente debido a su rebeldía. En cambio, enviará a un ángel delante de ellos para guiarlos y protegerlos en el camino. Él intercede ante Dios, rogándole que los acompañe en su viaje, reconociendo que su presencia es esencial para distinguir al pueblo de Israel de todas las demás naciones. Dios responde favorablemente a la oración de Moisés y promete acompañarlo junto al pueblo de Israel en su viaje hacia la tierra prometida. Moisés continúa su diálogo con Dios, pidiendo que le muestre su gloria. Dios responde que le mostrará su bondad, pero que no puede permitirle ver su rostro directamente, ya que ningún ser humano puede ver a Dios y vivir. En cambio, Dios permite que Moisés vea su gloria, pasando delante de él, ocultándolo en una grieta de la roca mientras su presencia pasa. Después de este encuentro, Dios renueva el pacto con Moisés y reitera su compromiso de guiar y proteger al pueblo de Israel en su viaje. Moisés recibe instrucciones sobre la renovación de las tablas de la ley y la celebración de los festivales religiosos, así como el respeto a la alianza con Dios y la necesidad de adorarlo exclusivamente. Señalamos la importancia de la intercesión de Moisés, la comunión con Dios y la renovación del pacto entre Dios y el pueblo de Israel, a pesar de sus faltas y pecados pasados. También muestra la promesa de Dios de guiar y acompañar a su pueblo en su viaje hacia la tierra. Las tres grandes peticiones de Moisés nos dan una muestra de cómo el líder cargado de las responsabilidades del pueblo de Dios debe orar. Pidió para sí mismo que Dios le concediera un conocimiento de las intenciones y propósitos divinos, tu camino, a fin de conocerte mejor. Para desempeñar el liderazgo espiritual se necesita conocer profundamente a Dios y sus caminos. Luego será posible guiar a otros. Pidió por su pueblo. No bastaría la presencia de un ángel entre los israelitas ni tampoco la entrada de Israel en la tierra prometida. Necesitaban la presencia de Jehová mismo. Dios prometió que los acompañaría. Pidió que Dios le concediera una visión de su gloria. Fue motivado por amor a Dios. No sabía él que no era posible ver la plenitud de la gloria divina y sobrevivir. Pero Dios nos da una noción de la peña. Nosotros, escondidos en las heridas de Cristo, veremos la gloria de Dios y viviremos. Job 150. La intercesión de Moisés prefigura el papel mediador de Cristo entre Dios y la humanidad, donde visualizamos su manifestación. Referencias bíblicas. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al heteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y él dijo, mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre, y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Éxodo 33, 2, 3, 14, 17, 20 a 22. Capítulo 34. En el segundo encuentro de Moisés con Dios en el monte Sinaí, Dios renueva la alianza con el pueblo de Israel después del incidente del becerro de oro. Dios instruye a Moisés a tallar dos nuevas tablas de piedra, similares a las anteriores, y promete escribir en ellas los mismos mandamientos que había escrito anteriormente. Moisés sube al monte Sinaí con las tablas de piedra, donde permanece durante 40 días y 40 noches para encontrarse con Dios. Durante este encuentro, Dios desciende en una nube y proclama su nombre y sus atributos. Además, le revela la naturaleza de su pacto con el pueblo de Israel, que incluye promesas de protección, bendición y favor divino para aquellos que obedezcan sus mandamientos. También le instruye a Moisés sobre la necesidad de destruir los altares paganos y las imágenes de culto de los pueblos vecinos, y advierte contra la adoración de otros dioses. Moisés permanece en la presencia de Dios mientras él escribe los mandamientos en las nuevas tablas de piedra. Cuando baja del monte, su rostro irradia la gloria de Dios debido a su encuentro con él, lo que asusta a los hijos de Israel. Les comunica los mandamientos y las instrucciones de Dios, y cubre su rostro con un velo cuando no está hablando con ellos directamente. El pueblo de Israel renueva su compromiso con Dios, prometiendo obedecer todos los estatutos que él ha dado. Se relata el proceso de renovación del pacto entre Dios y el pueblo de Israel, destacando su fidelidad a pesar de la infidelidad del pueblo. También se enfatiza la importancia de la obediencia a los mandamientos de Dios y la necesidad de adorarlo exclusivamente. La manifestación de la gloria de Dios anticipa la plena revelación de Dios en Cristo. Dios renueva su pacto con Israel, mostrando su fidelidad y su compromiso de redención, un tema que se cumple en la obra de Cristo como el mediador del nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Referencias bíblicas. Y Jehová dijo a Moisés, alízate dos tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate, pues, para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová. Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad. Y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido, mío es, y de tu ganado, todo primogénito de vaca o de oveja, que sea macho. Y aconteció que, descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Éxodo 34, 1, 2, 6, 10, 18 a 19, 29. Capítulo 35. Moisés convoca a toda la congregación de los hijos de Israel y les recuerda la importancia de observar el día de reposo, el sábado, como un día sagrado de descanso dedicado al Señor. Luego les presenta el llamado para contribuir con los materiales necesarios para la construcción del tabernáculo, que incluye metales preciosos, telas finas, pieles, madera, aceite, especias y piedras preciosas. Estos materiales serán utilizados para la creación de todos los elementos del santuario, incluyendo el arca de la alianza, el altar de incienso y el candelabro de oro, entre otros. El pueblo de Israel responde generosamente al llamado, trayendo una variedad de donaciones voluntarias de sus posesiones personales. Los que tienen habilidades especiales, como artesanos, se ofrecen a trabajar en la construcción del tabernáculo y sus utensilios. Dios les llena de sabiduría y destrezas para llevar a cabo esta tarea. Nombra a Bezaleel y a Oliab como los principales responsables de dirigir la construcción del tabernáculo, junto con otros hombres sabios que los ayudarán en esta labor. Encontramos todos los materiales que fueron donados por el pueblo de Israel para la construcción del tabernáculo y sus accesorios, destacando la generosidad y la disposición del pueblo para participar en esta obra sagrada. La disposición del pueblo para contribuir con los materiales necesarios refleja la respuesta al llamado de Dios y su deseo de participar en la obra de Dios. Aquí no vemos una manifestación de Cristo. Sin embargo, se orientó a Moisés sobre lo necesario para la construcción del tabernáculo. Referencias bíblicas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Y las especias aromáticas, y el aceite para el alumbrado, y para el aceite de la unción, y para el incienso aromático. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra, que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Éxodo 35, 2 a 3, 21, 24, 28 a 29. Capítulo 36. Describimos los planes para la construcción del tabernáculo, que se lleva a cabo bajo la dirección de Bezaleel, Aholiab y otros obreros talentosos, quienes han sido dotados con sabiduría y habilidad por Dios. Los materiales donados por el pueblo de Israel, según lo mencionado, se utilizan para construir cada componente del tabernáculo, incluyendo las cortinas, las tablas y los utensilios sagrados. Los artesanos trabajan diligentemente para confeccionar estos elementos con precisión y belleza, siguiendo las instrucciones detalladas que Dios había dado a Moisés. Los muebles del tabernáculo, como el arca de la alianza, el altar de incienso y el candelabro de oro, son creados con materiales preciosos y adornados con detalles múltiples. Se detallan los métodos de construcción para las diversas partes del tabernáculo, así como las medidas y proporciones exactas que deben seguirse para garantizar que todo se ajuste según el diseño divino. Los maestros trabajan con armonía y cooperación, llevando a cabo sus tareas con dedicación y devoción hacia Dios. Observamos la eficiencia y la precisión con la que se realiza la construcción, resaltando la importancia de la obediencia a las instrucciones divinas y la contribución colectiva del pueblo de Israel para llevar a cabo esta obra sagrada. Se describe el desarrollo de los planes para la construcción de la obra, mostrando cómo los artífices talentosos trabajan diligentemente para llevar a cabo esta tarea bajo la dirección divina. La construcción del tabernáculo y sus detalles anticipan la presencia y la obra redentora de Cristo. La tienda era un lugar de encuentro entre Dios y la humanidad. Este era un símbolo del plan redentor de Dios que se cumple en la persona y la obra de Cristo. Referencias bíblicas. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Oliab, y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra, hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, las hicieron con querubines de obra primorosa. E hizo para la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo, y otra cubierta de pieles de tejones encima. Además hizo para el tabernáculo las tablas de madera de acacia, derechas. Hizo asimismo el velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, lo hizo con querubines de obra primorosa. Éxodo 36, 2 a 3, 8, 19 a 20, 35. Capítulo 37. Se detalla la fabricación de los diversos objetos sagrados que formarían parte del tabernáculo. Bezaleel y Aholiab, junto con otros albañiles dotados por Dios, trabajan con precisión y cuidado para crear estos muebles de acuerdo con las especificaciones dadas por Dios a Moisés. Se describe la creación del arca del pacto, que se hace de madera de acacia y se cubre con oro puro, tanto por dentro como por fuera. Se agregan varas de madera de acacia cubiertas de oro puro para transportar el arca, así como un propiciatorio de oro puro adornado con querubines en cada extremo. Se fabrica la mesa de los panes de la proposición, hecha de madera de acacia y recubierta de oro puro. Se crean utensilios para los panes, como platos, cucharas y tazones, todos hechos de oro puro. El candelabro de oro puro, con sus 7 brazos y sus 7 lámparas, también es creado según las especificaciones divinas, junto con las herramientas necesarias para su cuidado. El altar del incienso, hecho de madera de acacia y cubierto de oro, se elabora con extremo detalle, así como el aceite sagrado y el incienso puro que se usarán en el culto. Todos estos elementos son creados con habilidad y precisión, y se inspeccionan cuidadosamente para asegurar que se ajusten perfectamente a las instrucciones divinas. Se detalla la fabricación de los objetos sagrados que formarían parte del tabernáculo, resaltando la habilidad y la dedicación de los artesanos en seguir las instrucciones divinas para crear estos elementos con belleza y precisión. Estos utensilios sagrados anticipan su papel como el cumplimiento y la encarnación de la presencia de Dios entre su pueblo, y los objetos sagrados, que representan la cercanía y la comunión con Dios, se manifiestan plenamente en Cristo como el Emmanuel, Dios con nosotros. Referencias bíblicas. Hizo también Bezaleel el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio, y su altura de 1 codo y medio. Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro, su longitud de 2 codos y medio, y su anchura de 1 codo y medio. Hizo también los 2 querubines de oro, labrados a martillo, en los 2 extremos del propiciatorio. Hizo también la mesa de madera de acacia, su longitud de 2 codos, su anchura de 1 codo, y de 1 codo y medio su altura. También hizo los utensilios que habían de estar sobre la mesa, sus platos, sus cucharas, sus cubiertos y sus tazones con que se había de libar, de oro fino. Hizo asimismo el candelero de oro puro, labrado a martillo, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. Hizo asimismo sus 7 lamparillas, sus despabiladeras y sus platillos, de oro puro. Hizo también el altar del incienso, de madera de acacia, de un codo su longitud, y de otro codo su anchura, era cuadrado, y su altura de dos codos, y sus cuernos de la misma pieza. Hizo asimismo el aceite santo de la unción, y el incienso puro, aromático, según el arte del perfumador. Éxodo 37, 1, 6 a 7, 10, 16 a 17, 23, 25, 29. Capítulo 38. Describimos la construcción del altar de bronce, el atrio del tabernáculo y la fabricación de la pila de bronce. El altar de bronce se construye con madera de acacia y se recubre con bronce. Tiene forma cuadrada y se sitúa frente a la entrada del tabernáculo, sirviendo como lugar para los sacrificios quemados y las ofrendas. El atrio es un espacio cercado donde la gente puede congregarse. Se construye con cortinas de lino fino sostenidas por postes de madera de acacia con bases de bronce. Asimismo, se hacen las cortinas para la entrada del atrio y los accesorios para sostenerlas. Se describe la creación de la pila de bronce, que se utiliza para que los sacerdotes se laven las manos y los pies antes de entrar en el tabernáculo para realizar sus servicios sagrados. Señalamos la construcción de los elementos necesarios, incluyendo el altar de bronce, el atrio y la pila de bronce, destacando la dedicación del pueblo de Israel y la habilidad de los obreros en seguir las instrucciones divinas para la construcción del santuario. La construcción y el uso de estos elementos sagrados anticipan el papel de Cristo como el sacrificio perfecto y el único mediador entre Dios y la humanidad. Esto simboliza la necesidad de expiación por el pecado y la purificación, aspectos que se cumplen plenamente en la obra redentora de Cristo en la cruz. Por lo tanto, se muestra la preparación cuidadosa del tabernáculo como un lugar de encuentro con Dios, que encuentra su cumplimiento en la obra expiatoria de Cristo. Todos los muebles ubicados dentro del tabernáculo nos llevan y nos señalan la manifestación de Cristo. Referencias bíblicas. Igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto, su longitud de 5 codos, y su anchura de otros 5 codos, cuadrado, y de 3 codos de altura. Hizo asimismo todos los utensilios del altar, calderos, tenazas, tazones, garfios y palas. Todos sus utensilios los hizo de bronce. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo asimismo el atrio, del lado sur, al mediodía, las cortinas del atrio eran de 100 codos, de lino torcido. Todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue 29 talentos y 730 siclos, según el ciclo del santuario. Hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo, en 100 basas, 100 talentos, a talento por basa. El bronce ofrendado fue 70 talentos y 2.400 siclos. Éxodo 38, 1, 3, 8 a 9, 24, 27, 29. Capítulo 39. Mostramos la elaboración de los objetos sagrados para el tabernáculo, enfocándonos en la confección de las vestiduras sacerdotales. Los artesanos, bajo la dirección de Bezaleel y Aholiab, siguen cuidadosamente las instrucciones divinas para crear las prendas sacerdotales. Tenemos la creación del efod, un delantal sacerdotal elaborado con hilo de oro, lana azul, púrpura y carmesí, y lino fino. También se describe la confección del pectoral, una pieza adornada con piedras preciosas que representan a las tribus de Israel, y el turbante del sumo sacerdote, que lleva una placa de oro grabada con las palabras Santidad al Señor. Se fabrican las túnicas, calzoncillos, fajas y mitras para los sacerdotes, todos ellos elaborados con lino fino y tejidos. Cada una de estas vestiduras se realiza con gran cuidado, utilizando materiales de la más alta calidad y adornadas con hermosos detalles. Una vez completadas, las vestiduras sacerdotales se presentan a Moisés para su inspección, y él confirma que se han realizado conforme a las instrucciones divinas. Resaltamos la importancia de la vestimenta sacerdotal como símbolo de la santidad y la autoridad del sacerdocio, así como la dedicación y la habilidad de los elegidos para llevar a cabo esta tarea sagrada según las especificaciones de Dios. Estas vestiduras sacerdotales prefiguran su papel como el sumo sacerdote perfecto y eterno. Las vestiduras representan la mediación entre Dios y los hombres, así como la intercesión y el sacrificio que Cristo llevaría a cabo para reconciliar a la humanidad con Dios. La preparación de los sacerdotes para su servicio señala hacia el cumplimiento en la obra redentora de Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Referencias bíblicas. Del azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el efod de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el pectoral de obra primorosa como la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Hizo también el manto del efod de obra de tejedor, todo de azul. Hicieron también campanillas de oro puro, y pusieron campanillas entre las granadas en las orillas del manto, alrededor, entre las granadas. Igualmente hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor, para Aarón y para sus hijos. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro, y escribieron en ella como grabado de sello, Santidad a Jehová. Éxodo 39, 1, 2, 5, 8, 22, 25, 27, 30. Capítulo 40. Señalamos el punto culminante del libro, detallando la obra final del tabernáculo y la manifestación de la presencia divina en su interior. Se le instruye a Moisés sobre cómo montar el tabernáculo en el primer día del primer mes, el segundo año después de la salida de Egipto. Moisés sigue con mucho cuidado cada instrucción, colocando los muebles sagrados en su lugar designado dentro del mismo. Una vez que todo está preparado, la nube de la presencia divina cubre el tabernáculo, indicando que la gloria del Señor ha llenado el santuario. Esta manifestación de la presencia divina es una señal para el pueblo de Israel de que Dios está entre ellos y los guiará en su viaje hacia la tierra prometida. Desde entonces, la nube guía al pueblo en su travesía por el desierto, moviéndose cuando es hora de avanzar y deteniéndose cuando es momento de quedarse. La misma es una constante confirmación del pacto entre Dios y su pueblo, así como una fuente de protección y dirección para los hijos de Israel en su viaje. El libro concluye con la obra del tabernáculo y Dios manifestando su presencia divina en su interior, marcando una señal importante en la relación entre él y su pueblo. Esta presencia divina actúa como una guía constante para los hijos de Israel en su viaje hacia la tierra prometida, demostrando la fidelidad de Dios para con su pueblo y su compromiso de estar con ellos en todo momento. La manifestación de la gloria de Dios llenando el tabernáculo anticipa la presencia de Cristo entre su pueblo. La nube que cubre el tabernáculo durante el día y el fuego que lo ilumina durante la noche simbolizan la presencia constante de Dios y su guía para el pueblo de Israel, prefigurando la obra redentora de Cristo como el Emmanuel, Dios con nosotros. Se muestra la culminación de la obra de construcción del tabernáculo como un lugar de encuentro con Dios, que encuentra su cumplimiento en la venida de Cristo como el mediador entre Dios y los hombres. Referencias bíblicas. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Moisés hizo levantar el tabernáculo, y asentó sus basas, y colocó sus tablas, y puso sus barras, e hizo alzar sus columnas. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas. Éxodo 40, 16, 18, 34 a 35, 38. Resumen de la manifestación de Cristo en el libro de Éxodo. El libro de Éxodo es una historia de hechos reales de la salida de los israelitas del Antiguo Egipto, descrita en la Biblia hebrea y el Antiguo Testamento. En forma más amplia, también se incluyen las leyes y todos los viajes por tierra entre Egipto y Canaán, descritos también en los libros de Levítico, Números y Deuteronomio. El libro de Éxodo significa salida o partida, ya que nos brinda el relato de la salida de Israel de la servidumbre en Egipto y su preparación para heredar la tierra prometida como pueblo del pacto de Jehová. El libro expresa cómo Israel debe ver a su Dios y cómo debe trabajar y adorar en su nueva tierra. En todo, Israel debe ser consciente de la forma en que su vida sería distinta y mejor bajo los preceptos de Dios que bajo los de aquellos que siguieron los dioses de Canaán. En este libro encontramos cómo Dios saca a su pueblo del trabajo opresor y los lleva a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dios promete y provee una guía para la vida y el trabajo que le glorificará y bendecirá a Israel, y Él provee un lugar donde está su presencia, para que bendiga todo lo que ellos hacen. Por medio de la lectura de este hermoso libro, vemos a Dios describiendo su propio carácter, y lo vemos en acción formando a su pueblo. Tanto al inicio como al final del libro, vemos al pueblo de Israel en sus labores cotidianas. Al comienzo, vemos a Israel trabajando para los egipcios, y al final, trabajando en la construcción del tabernáculo, de acuerdo con las instrucciones de Dios en Éxodo 40. 33. Dios no liberó a Israel del trabajo. Él liberó a Israel para el trabajo. Dios los liberó del trabajo opresor impuesto por el rey impío de Egipto, para llevarlos a una nueva clase de trabajo bajo su reinado de gracia. Aunque el título en la Biblia sea Éxodo, que significa salida, el progreso del libro podría llevarnos a concluir que se trata de la entrada, ya que relata la entrada de Israel al pacto mosaico, el cual marcará su existencia no solo en su travesía por el desierto alrededor de la península del Sinaí, sino al establecerse en la tierra prometida. El libro de Éxodo comienza aproximadamente cerca de 400 años después del punto donde termina Génesis. Génesis había sido un lugar hospitalario, donde Dios levantó a José para que él pudiera salvar las vidas de los descendientes de Abraham. Génesis 50, 20. En el libro de Éxodo, el pueblo de Dios está claramente en transición respecto a las promesas de Dios para la familia escogida de Abraham y las intenciones de Dios de bendecir a las naciones. Entre los cinco libros del Pentateuco, Éxodo en particular retoma el aspecto de la relación con Dios, tanto en términos de la liberación del pueblo de Dios de Egipto como del establecimiento de su pacto con ellos en el Sinaí. Valoramos el contenido de este libro mientras recordamos que nuestra relación con Dios, por medio de Jesucristo, fluye de lo que vemos aquí y orienta nuestras vidas alrededor de las intenciones de Dios. Conclusión. En el profundo y detallado estudio del libro de Éxodo hemos encontrado la manifestación y el cuidado de Dios para con su pueblo Israel. Su salida milagrosa de Egipto, con todos sus cuidados durante su larga travesía por el desierto, nos revela que Dios siempre será nuestro sustentador y acompañante en nuestro largo caminar en el desierto de esta vida terrenal. En la gran obra y belleza del tabernáculo, dirigido por Moisés y donde el pueblo llevaba sus ofrendas, sacrificios y adoración a Jehová su Dios, quedan reflejadas nuestras vidas y nuestro corazón, como un tabernáculo para que Dios habite en él. Dios manifestó su presencia y su gloria en el tabernáculo. Ahora se manifiesta en todo creyente que se acerca a él. Solo el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo como un mediador entre Dios y el pueblo. Ahora, Cristo está en el cielo y es nuestro mediador. El sumo sacerdote entraba solo al lugar santísimo. Ahora todos tenemos acceso al trono de Dios a través de Cristo. La muerte de los primogénitos de Egipto fue la plaga que Dios utilizó para liberar a Israel de Egipto. La muerte de Cristo, el primogénito de toda la creación, nos ha libertado de la esclavitud del pecado. Dios recibía la adoración de Israel en el tabernáculo. Ahora la recibe de aquellos que le han recibido como su Salvador. De la misma manera que Israel cantó a Jehová al cruzar el Mar Rojo, experimentó su presencia en columna de nube y columna de fuego en su larga jornada por el desierto. Hemos caminado una larga travesía por el hermoso libro de Éxodo. Hoy tenemos un cántico de júbilo expresando: hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Sobre la autora. La doctora Olga Carrasquillo nació en Puerto Rico en el seno de una familia profundamente unida. Desde temprana edad mostró un gran interés en los estudios, lo que le permitió obtener una sólida formación académica que le ha abierto puertas a diversas oportunidades. Cursó estudios en Administración de Empresas en la Universidad Metropolitana de Puerto Rico. A lo largo de su vida se ha destacado por su liderazgo y compromiso con el trabajo de comunidades. Actualmente se desempeña como capellana en un centro de rehabilitación ubicado en Kissimmee, Florida, y como una exitosa maestra de niños en su iglesia Oasis de Paz, Inc. Es una líder cuyas habilidades y capacidades, tanto en el ámbito secular como eclesiástico, superan las expectativas de quienes la conocen. Tomada de la mano del Señor, ha tenido la oportunidad de realizar viajes misioneros a República Dominicana, donde ha trabajado en la obra misionera. Su pasión por la palabra de Dios la llevó a estudiar teología en la Organización Asamblea de Iglesia Pentecostal de Jesucristo, AIPJ, en el estado de la Florida. Finalmente se graduó de su maestría y doctorado, recibiendo su título en Divinidad en la Universidad Christ Missionary Bible College and Seminary en Orlando, Florida. Olga siempre dice: la educación es el puente para cruzar fronteras e inspirar a las futuras generaciones. Por Carmen Morant. Amiga.